Hola, bienvenido a Dientes de Sierra, un podcast en el que tres amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es día 1 de noviembre de 2017 y este es el capítulo número 5. Yo soy Oseletón y estoy muy bien acompañado, como siempre, por mis queridísimos e indispensables compañeros. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais, señores? Hola. ¿Quién hay por ahí? ¿Qué pasa, malandrines? ¿Qué pasa, malandrines? Pues aquí estamos deseando grabar el quinto episodio, que ya había muchísimas ganas. Esta vez un poquito más temprano, ¿no? Así que un intervalo más cortito entre episodio y episodio y muy bien, un placer como siempre estar aquí con vosotros, compañeros, y con muchas ganas. Estupendo. ¿Y tú, Juan, qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, José Luis. Hola, Javi. Hola, amigos y amigas oyentes. ¿Qué pasa, compañeros? Bueno, pues aquí estamos súper acompañados con estos dos pedazos de amigazo y lo quito por empezar. Y ya sabéis que aquí... Pues nos encanta hablar entre nosotros, hablar con ustedes y que todo salga bien. Genial. Pues en este capítulo número 5 tenemos noticias muy recientes de la conferencia de Sony en la Paris Games Week, que ha sido hace 3 días prácticamente, o 2 días, y ha estado muy interesante, con lo cual vamos a hablar un poquito más intensamente sobre este evento y los juegos que se han presentado y todas las cositas interesantes. Y también vamos a hablar de un evento que se celebró aquí en Granada hace una semanilla y pico también, que es la Jam Today Granada, ¿vale? Que tuve el placer de poder asistir allí en persona directamente y hacer un pequeño reportaje, ¿no? Que luego pasaremos ya a escucharlo, pero ahora vamos a empezar pues con lo que está más un poquito más en auge, ¿no? Que es el tema de la conferencia, ¿no? De Sony Week, que da mucho que hablar, ¿vale? Porque han presentado muy, muy interesante que deberíamos echarle un ojillo. ¿Qué os parece? Perfecto, por mí perfecto. Sí, maravilloso. Siguiendo un poco el orden, ¿no? De presentación de Sony de la conferencia, pues empezaron, pues claro, con lo más básico, por lo menos contundente, que son los juegos indie, que no es siendo lo primero y menos contundente, es menos interesante, porque la verdad es que ahí yo creo que es donde ha recaído el peso de la conferencia. Juegos que no nos esperábamos, ¿no? Los lanzamientos que va a haber en 2018, Far Cry, Battlefront y tal, eso ya lo teníamos muy presente, pero claro, han presentado una serie de videojuegos y alguna que otra sorpresón que no nos lo esperábamos. Yo creo que ahí reside un poquillo la novedad y la expectación, ¿no? Que está generando, porque la verdad es que está generando bastante expectación este año, ¿no? Con respecto a los pasados, ¿no? Entonces, pues si queréis, empezamos por la sección de indie y vamos avanzando un poquito, que ahí mandan ahí en los indie. Al ataque. ¿Qué tenemos? ¿Cuál fue el primero que presentaron? Pues primero presentaron uno que se llama Guacamele 2, que es un juego así de plataforma con una ambientación, una estética de ambientación mexicana, así con que se ve así como con toques de humor y tal, plataformeo, ¿no? Y bueno, que tiene Bueno, tiene buena pinta. Si te gusta el rollo plataformeo y con que tenga, que sea un poquillo graciosillo el juego, que le dé un poco de gracia, ¿no? Le dé un poquito de humorcete, pues bueno, está guay. ¿Vosotros cómo lo veis? Juan. Bueno, allá voy. Bueno, yo me he quedado sorprendido, ¿no? Porque en el pasado E3 Sony la vi floja. Y como dice nuestro compañero José Luis, es verdad que ha sido, yo pienso que ha sido esta una Paris Week muy importante porque se estaban reservando. Yo creo que incluso Sony está apoyando esta Paris más que la Gamescom, incluso ahora en Paris más que la E3. Y bueno, me han sorprendido con un montón de juegos indie, de third party y de first party, que son muy, muy interesantes. Yo creo que se lo estaban ocultando en la manga y bueno, pues la verdad a mí me han sorprendido bastante, ¿no? Porque como estaba comentando nuestro amigo Javi, con este Guacamele en el sector indie también está el Locomoco Remaster 2, es de Sony, el Guarded Bitwin. Y también tenemos otro que es muy interesante, con vista cenital de acción, que es el Hong Kong Massacre, ¿vale? Muy parecido a Hotline Miami. Y bueno, esta gente son un tipo de juego parecido al Max Payne y son de Brisky Games. También tenemos uno de los pocos juegos que hay de tenis, es el World Tour, que también está interesante, que es verdad que juegos así en simulador deportivo, aparte de fútbol, no hay mucho. Y también tenemos otro que es el Erika, juego con interacción con el móvil, ¿vale? De London Studio. Y ya terminando con la sesión indie, tenemos el Concrete Genial, ¿vale? Que es muy simpático, ¿no? Porque una especie como de ambientación, es como un artista urbano que pinta murales, graffiti, y bueno, es como si cobraran vida, ¿vale? Como una especie de un ungüento secreto que tiene, de Pixel Apps. Uh-huh. Y la verdad que esta Paris Game Week, bastante interesante, creo yo. Parece que están saliendo muchos juegos, obras así en plan plataforma, ¿no? Como el Cuphead, una cosa así, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Puede que se ponga de moda otra vez ese tipo de juego? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo pienso que como está tan trillado lo que es toda la IP, pues el sector indie pues se tiene que redibujar, ¿no? Y bueno, pues está encontrando en objetos, ¿vale? Objetos inanimados le dan vida, en dibujos animados, en fin, su propia fuente de creatividad. Y bueno, yo lo veo muy interesante, porque digamos que abarca otro camino de lo que es los videojuegos, ¿vale? Y a mí la verdad que, aparte de simpático, me parece genial. Y también viene como un poquito de aire fresco ante la saturación que hay de juegos que salen ahora de mundo abierto, que más o menos todos tienen la misma línea, ¿no? Como que está empezando a haber otro tipo de movimiento, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Puede ser como un poquito de aire fresco ahí un poco en la industria, que ya parece que el mundo abierto y todo eso es como si un juego no tiene mundo abierto, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, es... Yo lo veo guay que haya este tipo de apuestas también. Hombre, original. Que haya variedad, porque es lo que tú dices. Si ahora todo es mundo abierto, ahora todo es triple A, pues no puede ser. También tiene que haber... Porque hay público, ¿eh? Hay público para juegos como el Guacamele, porque si no lo hubiera, no sacarían la segunda parte, ¿no? Que el Guacamele este es el 2. Claro. Y el Loco Roco es un remaster también. Si no hubiera público y no hubiera consumo, está claro que los juegos no funcionarían, no saldrían las segundas partes. Con lo cual ahí tenemos un indicador de que son juegos que bueno, que funcionan. No funcionan al nivel de un triple A ni de un juego de mundo abierto. Es espectacular e inmenso, es inmenso. Pero sí es cierto que tienen que tener su público, ¿no? Claro que sí. Y también que llegue a consola, ¿no? Que estos juegos siempre han sido como más de plataforma de PC, ¿no? Y ahora parece que están llegando estos tipos de juegos a consola también. Abre otro camino más, otro abanico. Ya iremos viendo cómo va surgiendo este movimiento de juego indie hecho en PS4, vamos, que... Es que ese detalle, ahí ha abierto un debate muy bueno, y es que últimamente, ¿no?, por lo que se está viendo, se están uniendo mucho los juegos de consola con los juegos de PC, porque Hay casos como el 7 Day, que lo conocemos perfectamente y nosotros somos fan de él, que fue un juego primigenio de PC y ya está en consola. Tenemos otro como el Elite Dangerous, que es un juego que fue de PC y también está en consola, ¿no? Y son ports que funcionan muy bien. Antiguamente había ports más penquillos y muy, muy, muy forzados, pero estamos viendo que el mundo de los videojuegos está uniéndose en tanto videojuegos de consola como videojuegos de PC. Yo lo veo así, es una opinión mía personal. Así que está bien que haya juegos indie, que haya juegos de plataforma y que se mezcle un poquillo todo y no estemos siempre con la guerra entre PC y entre consolas, ¿no? Así que bueno, ese ha sido el repaso que le hemos hecho a los juegos indie que se anunciaron en la conferencia de Sony del Paris Week. Y bueno, ahora vamos con los third party, ¿no? Que también, pues bueno, son juegos que ya sabemos que iban a salir en 2018. Y bueno, pues darle un pequeño repasillo, pues tenemos unos cuantos, ¿no? Bueno, ahora tenemos los juegos third party, que tenemos algunas piezas bastante interesantes, otras no tanto. Pero bueno, vamos allá. Tenemos el Far Cry 5, que yo de entrada no me lo voy a jugar, ¿vale? No me lo voy a jugar porque ya a partir del 2 ya, que son refritos, aunque sea muy simpático, creo que tiene un poco de polémica con el tema de la supremacía blanca y el tema del Estados Unidos, pero bueno. También tenemos un DLC de Destiny, el primero, y creo que lleva un mes. Y podríamos hacer un apartado especial sin vergüenzas. Porque yo creo que ahí queda todo claro. Otro muy interesante que es el Monster Hunter, ¿vale? Ese es muy interesante, ¿eh? Que se juega de Nintendo y ha pegado sarto a las demás plataformas. Muy coqueto. Uh-huh. Bueno, y tenemos este que lleva 3 o 4 meses en la parrilla de salida, el Call of Duty World of War 2, con su DLC ya adelantado, otros sinvergüenzas, entre paréntesis. No ha salido el juego y ya te están anunciando el DLC. Es que somos que lo veo. Y bueno, y también tenemos la parrilla, el Battlefront 2, ¿vale? Que también está ahí rugiendo con unas ganas de salir a tope. Y el Onrush, ¿no? Este Onrush. Que también, perdona, que también el Battlefront lo podemos meter también en la sección de sinvergüenzas, porque también está lo de las cajas del LOT, esa de loot. Hostia, bueno, que ha llegado hasta el Parlamento Británico, pero este vamos, sin vergüenza, sí. Pero de lo bueno, Sí, pero ha tenido lo que tú dices, que haya tenido repercusión hasta el Parlamento Británico por el tema de que las cajas de loot las consideran ya como un juego de azar, que le hayan dado por ahí ese palo, pues me parece maravilloso porque... Noticia fresca, Claro, hombre, es que lo que no puede ser es que tú vendas un juego que ahora, según tú pagues, te pueda tocar una cosa, te pueda tocar otra, con lo cual puede implicar en que estás jugando un juego de azar. Sí, es como una máquina tragaperra, al fin y al cabo. Estás esperando ahí como a ver lo que sale y te puede crear una adicción. A lo mejor para las personas más mayores, pero... Puede que los juegos estos los jueguen niños más pequeños o adolescentes. No me estás leyendo la mente, macho, porque precisamente iba a decir eso. Es que ahí es donde radica el mayor de los problemas de este tipo de juegos. Y que ya lo están replanteando la IA, se lo está replanteando porque es que hay muchos menores que juegan. Claro. Vale, que ya entrando una cosa de este tipo en un sitio tan serio como un parlamento de un país, ¿no? El Parlamento Británico en este caso, para que ellos tomen cartas en medida en el asunto y catalogarlo ya como un juego de azar, que ya supongo yo que pasará a otro nivel que no es el tema de un videojuego normal. Pagará otros canales y tendrá otras leyes y ya digamos que toca otro tema ya más sensible que no el tema de los videojuegos que el que ellos estarán acostumbrados. Y ya por ahí parece que van a entrar un poquillo en razón y creo que yo al final creo que lo quitarán o lo harán de otra forma. Pero que mira, ya querían ellos meter también ahí un poquillo también de baza con el tema de pagar porque a ver lo que te toca y tal y cual. O sea, sacan más dinero, como siempre. Claro, el pay-per-win. Entonces, pues mira, si le han metido caña y se lo han tomado en serio, me parece una noticia magnífica, ¿eh? De verdad. Hombre, ya veremos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Ahora es como... Pero claro, es que ya está ahí jugando con una enfermedad grave, entonces... Claro. Entonces claro, que ya todo tiene un límite, ¿no? Así que yo lo veo bien que lo hayan por lo menos llevado a los juzgados, pero veremos a ver, porque luego hay muchos intereses y veremos a ver, ¿no? Debería de ser no solo ese en Inglaterra, ¿no? Sí, en Inglaterra, sí. Debería ser no solo en Inglaterra, sino una cosa general, ¿no? Bueno, aquí en España no creo yo que vaya. Aquí no creo que haya ningún problema. Aquí no hay más. Ha sacado una nota de prensa y diciendo que lo van a replantear. Bueno, vamos a ver en qué queda, ¿no? Por lo menos lo han asustado un poquillo, ¿no? No lo han dejado hacer lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo, con lo que estamos hablando del Destiny y del Call of Duty, que no ha salido todavía el juego, ya te están anunciando un DLC, pero vamos, es que ya no es que estás comprando un DLC que te regalan un juego, me parece a mí, porque vamos... Mucha gente sin paréntesis, sin vergüenza total. Y vamos a hacer sí, la sesión. Pero bueno, también estas cosas... No anuncian el juego, el Call of Duty con su DLC, pero eso ya son cosas que vienen fechas límite, fechas de entrega, eso son ya cosas de empresa, ¿no? No por defenderlo, ¿no? Sino porque cuando tú ya planteas un juego, por ejemplo, planteas el Call of Duty, pues ya sabes que va a llevar dos DLC. Entonces, pues ya te lo anuncian. Lo que hacen mal es anunciarlo antes de que salga. No, y que tú, vamos. Pero claro, esos DLC ya, cuando una vez que ellos se ponen a desarrollar el juego, ya saben que van a hacer 2, 3, 4, 5 DLC. Entonces, eso ya se sabe, ¿no? Porque ya hoy en día es muy normal que un juego lleve un DLC. Claro, pues ahí está el problema, que sea normal que haya un DLC, no es normal, porque tú ya estás pagando 60 o 70 euros por un juego que en realidad lo estás comprando incompleto. Sí, claro. Si el juego costara 10 euros, pues vale, me parece muy bien. Yo pago 10 euros por el juego, que es el juego básico, como hay casos del Fortnite o casos de juegos que son semi-gratuitos, ¿no? Que yo no los diría gratuitos porque gratuitos no son. No, no lo son. Claro, tú dices, venga, me descargo el Fortnite, que es gratis. Vale. Y ahora, ¿tú quieres más mapas? Pues los pagas. Pero tú el juego base lo has comprado gratis o lo has comprado a 10 euros. Pero tú no puedes vender un juego en 70 euros AAA que venga a mitad de velocidad o menos, porque te están diciendo, cuando anuncian un DLC a la misma vez que van a sacar el juego original, te están diciendo que el juego está hecho, pero te lo están vendiendo por trozos. Claro. Y eso es así. Entonces, para mí, son unos sinvergüenzas. Lamentablemente, es así. Es como si tú compras una tarta y cuando llega a tu casa, tienes solo dos trozos o tres trozos. Y te dice el tío cuando te vende la tarta, pásate mañana, que te voy a cobrar otros 30 euros por lo que falta. Si quieres, te cogí el otro trozo y te lo llevas. Ya, entonces, es lo que te digo, si anuncian un juego con un DLC incluido, ¿por qué no te entregan el juego completo? Ahora, yo comprendo que si sacan un juego ahora y dentro de 6 meses han sacado un DLC porque ellos han necesitado 6 meses de desarrollo para ese juego y eso tiene un valor, ¿vale? Como ha sido el caso, por ejemplo, ahora del Surge, que sacaron el juego, ahora ha pasado un tiempo prudencia, entre medias han regalado un pequeño DLC con armas y eso, pero bueno, gratis, pero bueno, eso es un detalle, ¿no? Que también está... Pero bueno, y ahora van a anunciar un DLC grande, ¿vale? Han pasado 6 meses, 5 meses, un tiempo prudencial, ha dado tiempo a que tú disfrutes un juego que está completo con su principio y su final, y ahora te van a añadir un poco más de contenido que tú opcionalmente lo coges o no lo coges. En el tema caso de Destiny, el juego te lo parten por la mitad, porque yo, por la experiencia que yo he tenido, tuve que comprar el Destiny 1, el Destiny normal... Empiezas a jugar, te saca el año 2 y ahora el año 1 te lo dejan inservible, por lo menos a nivel internet, ¿no? Que además es un juego MMO, con lo cual un juego MMO que tú le cortes la primera parte y si no tienes la segunda, la primera ya te quedas desfasado, pues eso yo no lo veo. De hecho, yo el Destiny 2 ya lo dije en el otro podcast, ni me lo compro ni me lo voy a comprar. Así que para mí están de más. Lo mismo, pues sale un goti de eso y me lo pillo al final de año y tal, pero bueno, ya es otro rollo. No lo compre. No lo voy a comprar, ¿eh? No, sí. Por ejemplo, ¿acordáis los españoles estos que sacaron el juego de los Riders of the Broken Planet? ¿Os acordáis de ese juego que era de la gente que había hecho? Hablamos de él. Sí, exactamente. Pues esa gente, sí, la verdad es que es un juegazo. Bueno, si te gusta el... Bueno, sí, ¿qué juegas? Que esa gente... Esa gente, tú te puedes... te puedes... Ahora mismo tú te descargas el juego gratuito y si y te regalan un mapa. Si tú quieres más mapas, los puedes comprar. Se llaman campañas. Claro. Entonces, eso está perfecto. Ahora mismo hay 4 campañas. Entonces tú te vienes una, si ya te hartas de jugar, quieres jugar las 4 campañas... Pues eso es un modelo de negocio que está guay, pero ¿sabe lo que le pasa? Que no están triunfando. ¿No? No, no, creo que no, no. Porque la gente, eso de comprar el juego por capítulos parece que no le gusta a la gente. Van de cara, te están diciendo que te lo van a vender a trozos de antemano, ¿vale? Y hay personas que te amplían la aventura, como está diciendo nuestro amigo José Luis, de, por ejemplo, de Surge, te amplían lo que es la aventura y te lo venden aparte. Otro, te venden el producto y te lo venden... troceado y te lo complementan con DLC de pago, y esta gente te están diciendo lo que hay desde un principio a un precio módico, bien estipulado, y sin embargo pues el mercado por lo menos no responde. También he notado yo que hay un estigma en cuanto al tema de la palabra juego gratuito, y por eso al ser un juego gratuito, al llevar esa denominación, parece que es un juego que no tiene calidad, que es un juego gratuito, ¿no? Y hay juegos gratuitos porque son la caña, como por ejemplo el Fortnite. Este está teniendo mucho éxito también, y el Fortnite es gratuito. Pasa que luego tú ya te compras el paquete que a ti te interese más, pero el juego base es gratuito. Pero sí es cierto que el tema de ese juego gratuito, la gente al ser gratuito ya no lo valora como que me he gastado 80 euros, 79 o 85 euros en un juego. Este sí que tiene que ser un juego en condiciones. Cuando luego lo que dice Juan, que estoy harto ya de escuchar lo que lleva toda la razón del mundo, y es que corta y pega. Tema Assassin's Creed, wow. Cry. Copia y pega. Y al final, corta y pega, no, copia y pega. Es lo mismo. Y eso lleva toda la razón del mundo, porque al final son juegos AAA que te estás gastando un dineral de salida. Hablamos de ediciones de 70 y 80 euros porque te lleva un librito al lado, un mapa o no sé qué historia. Y al final es el mismo que el anterior, pero el caso de Evil Within, por ejemplo. Yo lo he visto de primera mano el juego. Y a mí me está resultando una continuación del segundo, totalmente. O sea que... Eso sí que es un copia-pega, ¿no? Corta-pega, como decir, claro. Es un corta-pega, copia-pega. Sí, es que es así, tío. Lamentablemente. Claro, la gente también, oye, juego gratuito. Free to play, ¿no? Y ya, esto es muy penco. Sí, claro, pero bueno, por lo menos tienes la oportunidad de probarlo. Tú lo pruebas, te echas una partida de la campaña que trae, que no sé qué jugará, a lo mejor, no sé cómo será. Me parece que las campañas son cortitas, vamos, que no... La gratuita tampoco es la hostia, sino que en 15-20 minutos puede que te la hayas ventilado, ¿entiendes? Pero bueno, ya lo estás probando. Y ahora esta gente vende el juego por fascículo. Todos los packs valen 40 pavos, pero a lo mejor cada capítulo vale 10. Dice, bueno, pues un día me compro uno, juego. Claro. Pero por lo menos te dan esa oportunidad de tú puedes probarlo. Una de las cosas que le vendría muy bien a los jugadores, ¿vale? Y que deberían de hacer la empresa, el tema de las demos, ¿vale? Las demos. Totalmente de acuerdo. Las demos están limitadas, hay dos o tres. Y bueno, pues tú tienes una demo en tus manos. Pero claro, se arriesgan ellos a que tú no compres el producto. Es que es básico. En el mundo de los videojuegos tienen que haber demos. Siempre ha habido, ¿eh? De toda la vida sacaban la demo y tú lo probabas. Y además, hoy en día una demo la veo totalmente positiva. Porque una demo lo que da es mucho feedback. Claro. Da mucha respuesta de la gente. Entonces, te sacan una demo, una beta, lo que tú lo quieras llamar. Y ahora tú dices... Luego en internet la gente pues pone su reacción a eso. Pues tú estás a tiempo de mejorarlo. Es como un beta teste, pero a nivel ya casi final del juego. Y si tú tienes, por ejemplo, Naughty Dog o Bacheda, que crean una nueva IP, ¿por qué no le da a los consumidores una demo? Si es que eso va a relanzar tu propio juego, le va a dar más vida, le va a dar más chance. Ya. Es más, os voy a decir, acordaros cuando salió la demo de Prey, ¿qué pasó? Claro. A mí me lo vendió. Totalmente. A mí me enamoró. Entonces, claro, mira, si sacaran una demo ahora, abierta, una beta abierta, una demo abierta, una demo, ¿no? Porque el juego está acabado, de Assassin's Creed, pues sí es verdad que ellos están tan seguros de que su producto es la caña, de que es un juegazo, de que ellos lo han hecho bien, gente que ni siquiera lo ha probado, que tiene miedo, como por ejemplo yo, es decir, que no sé si gastarme ahora X dinero en un juego que acaba de salir para que sea un copia y pega de los antiguos y tal, para, tú lo coges, lo pruebas, te gusta, si tú estás seguro de tu producto no tienes por qué tener miedo. Ahora, si lo que estás sacando es una cosa a media, pues entonces ahí es donde vienen ya los motivos reales por los cuales no sacan demos. Y por otro lado, yo creo que no sacan demos porque también quieren hacer negocio con eso, que es que ya es de muy fuerte, como por ejemplo, es verdad, claro. Yo me acuerdo que decía el ¿cuál fue el que me bajé yo? ¿El Battlefront 2? ¿Cuál fue? Una demo que me tuve que hacer una cuenta en otro país para poder bajarme la demo, porque en otro país era gratuita y aquí en España solamente te daban la demo, la beta, si tú reservabas el juego. Pero bueno, yo eso no lo entiendo. Negocio. Yo no lo entiendo. O sea, si yo te reservo el juego, me dejas que lo pruebe antes. Pero si no lo reservo, no me dejas que lo pruebe. Ya, pero eso es Electronic Arts, ¿no? Creo que sí. Pues ahí lo tienes, es que ya sabes cómo son. Estamos hablando de los mismos, si hasta el final estamos hablando de Ubisoft, de Electronic Arts. Sí, de... claro. Pero bueno, a lo que vamos, que fíjate, por ejemplo, Bethesda sacó la demo del Prey y le fue bien, ¿no? Yo creo que le fue bien. Perfectamente. Por lo menos aquí estamos tres que nos la vendieron y estamos tres. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Mira que es un juego infravalorado, algún día lo hablaremos con ese juego, pero ese juego es infravalorado. Porque, pero bastante, bastante. Algún día haremos un capítulo de juegos infravalorados que son juegazos, pero la gente no... apúntalo. Sí, otra cosa más, venga. Pero decimos, ¿eh? Algún día haremos. Algún día. Bueno, escucha, ahí está apuntado y queda registrado, ¿no? Claro, un día vamos a hacer un capítulo de los capítulos que vamos a hacer, ¿vale? Venga, pues preparar una semana tienda de campaña. Qué bueno. ¿Qué nos queda de la Paris Game Week? Pues nos quedan ya, digamos, los first party, ¿no? Los, wow. Los peces gordos. Vamos, los peces gordos, para 2018, la mayoría. Dale caña, Luis. There's nothing really objective and quite mysterious about how this scratchy surface of Vale, pues tenemos Spider-Man, que tiene una pinta, por lo menos lo que se ha visto de gameplay y de jugabilidad y eso, está creando muchísima expectación porque el juego es espectacular. La verdad es que no sé si habéis visto algún vídeo, pero es espectacular el juego. A mí personalmente no me llama la atención, pero considero que es un juego que va a tener repercusión, ¿eh? En teoría son de los llamados última generación, ¿no? Vamos a ver en qué queda. Sí. Tiene buena pinta, ¿eh? En serio. Tiene buena pinta. Luego tenemos Detroit Become Human, wow. Que bueno, si habéis visto algún vídeo, sobran las palabras. Ese juego está muy guay, ¿no? Ambientado futurista, con la toma de decisiones, ya lo hemos hablado en otros capítulos y es uno de los grandes esperados, yo creo, ¿verdad? Este le tomo yo buena nota, sí. Detroit Become Human. Yo creo que este juego va a ser un pasote o va a ser un... Sí. Un chasco. Un chasco muy grande, un fiasco. Sí. Yo creo que no va a tener término medio, ¿eh? Yo creo que va a ser bastante interesante. Bastante interesante. Tú vas a decidir el final del juego, eso es bastante interesante. Y es lo que dice nuestro compañero José Luis, un arma de doble filo. Sí, porque a lo mejor tiene demasiadas opciones, ¿no? Para el público más que va a jugar a saco, ¿no? Como a lo mejor un juego... No lo sé. ¿No? Ya lo veremos, ¿no? Pero a lo mejor... Pues que sea el juego muy bueno, pero no tenga tanta aceptación porque sea demasiado complejo. Puede ser abierto. Sí. A mí me encanta. Pues, Guro Guardo, sin palabras. Este viene pisando fuerte también, ¿eh? Bueno, pero no es Guro Guardo, es Guro Guard Alpha, ¿no? Bueno, que es Guro Guard de la nueva generación esta, que no había ninguno todavía. Había unas remasterizaciones, pero que el Kratos no había estado todavía en la Play. Estos son por lo menos Guro Guard sí es exclusivo, ¿no? De PlayStation. Sí, estos son exclusivos. Todos, ¿no? De Play, vale. Wow, viene cargadito, ¿eh? Esto está guapísimo. Tenemos también el DLC del Forza Wheels, el de Horizon Zero Dawn. ¿Cómo lo veis? Mismo, ¿eh? Es un DLC, pero es lo que estamos hablando. Un juego que ha salido ya hace tiempo, le ha dado tiempo a ellos a desarrollar un contenido nuevo y creo que anunciaron que era el único DLC que iban a meterle. O sea, que no es una máquina de hacer dinero. Él ha metido un DLC porque quizás ellos creyeron que era necesario ampliar un poquito la experiencia y ya está, se acabó. Sí. Lo veo guay, vamos, a mí me llama la atención. A ver cuánto sale de precio. Más que nada que me vendí el juego, o sea que yo no sé. Va a tener que hacer. Hombre, puedes comprar una versión GOTY de estas que venga con todo un poquillo más adelante, ¿no? Para Navidades o un poquillo más adelante. Esa es mi idea. Claro. Esa es mi idea. Pillar un goti, además me gustaría pillar alguna edición así goti que viniera chula con alguna caja metálica o algún detallillo coleccionista que a mí me gusta, y ya lo tengo todo, pero coño, es que ya sabes que tiene un juegazo, que lo jugaste en su momento, que le han sacado un poquito más de contenido y que punto, ahí acaba. No es un sinfín de gastar y de gastar. O sea, que yo lo veo muy correcto. Guerrilla Studios, ¿no? Yo que me perdonen, pero yo los DLC soy anti-DLC. Que me perdonen las compañías, pero... Yo no suelo comprar DLC, pero sí es cierto lo que ha dicho Javi. Un GOTY, como hice con Skyrim. Claro. Con Skyrim me pillé la edición esta última que sacaron, que ya viene con todo el contenido. Pues así sí. Está muy bien. Yo lo veo muy interesante. Bueno, ya como es exclusivo, pues yo no puedo jugar, pero que se ve chulo con todo nevado y tal, ¿no? Seguro. No sé si será una continuación de la historia de Aloy o será una historia paralela o una cosa así, pero tiene pinta. Ya lo iremos echando el ojillo y teniéndolo ahí en la mirilla del target. También se anunció el Shadow of the Colossus, que... Remaster, que... el otro día escuché que estaban debatiendo si era remaster o era remake, ¿no? Que por lo que se ve hay una diferencia entre remaster y remake. Hombre, remake es rehecho. Y este está remasterizado. Y esto es remasterizado. Pero, sería que está el mismo juego con un lavado de cara. Claro. Y un remaster sería... un remaster sería un juego con un lavado de cara y optimizado para las consolas de hoy en día, como han hecho con Skyrim, que no trae nada nuevo. Uh-huh. Y luego supongo que un remake es que lo cogen, lo hacen y aparte de que ya lo adaptan a las nuevas generaciones, lo rehacen y meten nuevo contenido. Según mi corto inglés. Vamos, yo solo por las palabras. Remake quiere decir rehecho. Y remaster es remasterizado. Yo creo que tú... Yo estoy mirando aquí en internet y pone que es remake. Y además yo había escuchado que añaden contenido. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, bueno, y el juego, yo no sé si habéis visto algún vídeo, pero es espectacular, ¿eh? Es un refrito bien hecho. Es un refrito con aceite de oliva virgen. Refrito bien hecho. Dice que es brutal. Guau, wow, yo me hice el 1, ¿eh? El 1 me lo hice yo en la Play. Creo que en la Play 2, ¿no? No lo he jugado yo no lo he jugado. ¿No lo has jugado, Juan? No. Pues te lo recomiendo, ¿eh? Vale, tomo nota. Es un chulísimo. Es de los mismos creadores de ICO. ¿ICO tampoco lo habéis jugado? No. Este es de Fumito, ¿no? Fumito Ueda, este, ¿no? Es Shadow of the Colossus. Mira, me pilla. Es Fumito Ueda, sí. Yo sé que es el mismo del ICO, el mismo estudio de ICO. Entonces, Fumito Ueda. Es un máquina. Pues os lo recomiendo a los dos, ¿eh? Vaya juegazos, tío. ¿Y este juego, bueno, este remake, remaster, barra remaster, remake, va a ser solo de... va a ser, pues no sabemos muy bien lo que es, ¿no? ¿Va a ser solo... Exclusivo para PS4 o va a salir el remake en PC como salió Skyrim Second Edition este? No, son exclusivos. Bueno, exclusivo. Pues vamos a tener que ir ahorrando para mi Play, ¿no? Porque están saliendo juegos muy guapos. Vamos a hacer un crowdfunding, ¿ves? Va a ser un crowdfunding. Qué bueno. Ya con la sorpresita que tenemos al final de esto que estamos hablando, yo ya se me va la cabeza. Venga, seguimos, ¿no? Venga, sí. Dale. Seguimos con... Bueno, ya anunciaron un tráiler de Last of Us 2 que el juego le queda todavía un año prácticamente de desarrollo, pero por lo que se ve han querido hacer un poquito de presión con el tema de cómo va a salir ahora Xbox X, pues ellos querían también decir, aquí estamos nosotros, y como es un juego que ese juego lo va a petar, porque es que lo va a petar, pues han sacado ahí un vídeo cortito de, me parece que son 4 minutos y medio, 5, muy contundente, ¿vale? Son gráficos CGI de esos, son, vamos, que no es juego funcionando, que es un vídeo, ¿vale? Pero pinta muy bien. Si os gusta Walking Dead y os gustan los zombies, os gusta ese rollo, pues lo vais a flipar, vamos. Este me lo tatúo en el pecho, lo va. Además, Juan, te han dado una alegría porque todavía le queda un año de desarrollo, eso quiere decir que van a tardar y lo van a hacer bien, ¿no? Eso sí, claro, a ti te da alegría por eso. Naughty Dog, yo no lo he visto todavía un juego mal hecho, o sea que eso es confiar, vamos, pocos juegos nos compramos de salida, pero este yo me lo compraría de salida, lo digo. Hay excepciones y esta es una de ellas. Porque vamos, hace poco me ha acabado un Uncharted 4 y se me quedó la cara desencajada de lo alucinante que es el juego. Vamos, es que se me acabó el juego y me dio pena. Me dio pena. Ya, se acabara. No. Este ha terminado, me cago en la mano. Y coño, como que lo terminé y empecé desde Last of Us, el 1. Lo que pasa es que lo puse en modo supervivencia y eso, yo soy muy paquete para eso. Esta gente son muy grandes, esta gente son muy grandes. Yo achanté a sus pies, ¿verdad? Es que son. Así que bueno, pues no ando ahí un pequeño. ¿Vale? Porque van soltando los trailers ahí como en miguitas, ¿no? Para que vayamos los pajarillos ahí corriendo por la miguita, ¿no? Así que, bueno, un detallico, ¿vale? Que todavía le queda un año, señores, no hay que emocionarse, que yo prefiero que tarden un año, o lo que dice Javi, un año y medio, pero que te saquen una cosa que digan, madre mía, que es la línea que ellos llevan. Y bueno, de Days Gone, quería yo hacer esa apreciación. De Days Gone no dijeron nada. Nada. Nos anunciaron un vídeo de The Last of Us 2 y no nos anunciaron nada del Days Gone, que es otro peso pesado de este año 2018, y no dijeron nada. O sea, que fue raro, ¿verdad? Es raro. Yo esperaba en el E3 y aquí en la París y en la Gamescom, pero nada. Pero bueno, es buena seña. Hombre, eso quiere decir que si han sacado un vídeo y The Last of Us 2 y dicen que va a tardar un año todavía, pues seguramente del Days Gone es que va a tardar 2 años. Ay, como mínimo. Es decir, que un poquito más atrasado. Estarán trabajando. Claro. Pero de Days Gone he visto yo ya vídeos de gameplay. O sea, que lo veo un poquito más avanzado, ¿no? Que yo qué sé, que me resultó muy raro que no anunciaran nada del Days Gone, tío. No sé. Hombre, es que The Last of Us no tienen que enseñar nada. Porque ya la gente lo conoce. Y eso está vendido ya. Eso está vendido, es que eso no tienes que enseñar nada. Con un trailer ya los dientes llegan al suelo. Ya y The Days Gone es un juego nuevo, una nueva IP, entonces tienen que darle más vidilla, yo creo. ¿Sabes? Contra más aguanten la hype que levantó, más a favor van a tener el juego. Pues nos dejaron ahí un poquillo. Yo creo que nos dejaron esperando, pero bueno. Son muy cucos y saben muy bien lo que hacen, ¿eh? Claro, te manejan bien el cotarro. Así. Nada es casual, yo creo. Y nada, nada. Y después del anuncio ese, pues hemos dejado para el final. Vamos a poner un redoble. Vamos a poner un redoble. ¿Vale? Yo la dejo a vosotros. Os la dejo a vosotros que la comentáis. Yo, bueno, yo como me encanta la historia y anhelaba, porque he jugado a Loni mucha, he jugado al Tenchu. Bueno, yo los juegos de Samurai me encantan. Y bueno, pues es, lo vamos a decir entre platillos, Ghost of Tsushima, ¿vale? Digamos que estamos en el Japón feudal, en el año 1249 creo que era, y bueno, los mongoles acababan de invadir China y le dieron un ultimátum al emperador de Japón, que o se rendían o invadían Japón. Pero mientras que decían esto, estaban haciendo una flota, ¿vale? Sabían que iban a decir que no. Y bueno, eso trata de eso, ¿no? Y es una pequeña isla que hay entre Japón y China, ¿vale? Y bueno, pues la verdad, no sé qué me ha ocurrido, como el de Last of the Fast, este 2, pues me ha abierto el ojo de par en par, me he hipeado de una manera brutal. Y porque luce escandalosamente bien, o sea, la mayor parte del vídeo es una CGI, ¿vale? Pero al final he visto como varios segundos de gameplay, ¿vale? Y bueno, es un juego ambientado en el Japón feudal, samurái, honor, bosques de bambú, pagoda. Bueno, señores, al ataque. Qué guay, no se sabe todavía nada porque ha sido una gran sorpresa, ¿no? Este juego, ¿no? Pero tiene una pinta increíble, ¿no? El mundo abierto samurái, ¿no? Podrá hacer. ¡Wow! Wow, ya veremos. La técnica del arco, el camino del arco, que el bushido, el camino de la espada. Creo que puede elegir una de las dos y bueno, brutal. Qué pinta, ¿no? Nada más que de comentar eso ya. Ya dice, hostia, ¿qué voy a hacer, no? Se me erizan los pelos, porque es verdad, porque ahí donde nació también en ese juego, porque tiene tinte histórico, nació el viento divino, ¿no? Se lo comenté a los compañeros. Es decir. Estos son hechos más o menos reales, ¿no? Que pasó en Tsushima, una matanza terrible con los mongoles y un huracán, un tifón mejor dicho, que ellos le pusieron el viento divino, ¿no? Y ese viento divino hasta la Segunda Guerra Mundial que cuando abdicó, Hirohito, el emperador de Japón, abdicó, y de ahí sacaron ellos el viento divino y los kamikaze, ¿no? Con esto quiere decir que mucha filosofía, ¿no? El Bushido, el camino de la espada, el camino del arco, la sabiduría, la poesía, las letras, el dibujo, bueno, yo creo que se me nota bastante que me encanta. Sí. Me lo han vendido, socorro. Hombre, la temática es muy chula y la historia original, y, es decir, si lo hacen bien, tiene una pintaza increíble, vamos, son apuestas originales y nuevas, ¿no? Y lo que más nos ha sorprendido, Juan, era que ha sido un estudio americano que ha hecho esto, ¿no? Que... Sí, esta gente de Infamous Second Son, y terminaron, y el Finish Line también, y terminaron el juego y comentaron, bueno, si está en el mercado del videojuego o el campo del videojuego, está muy trillado, ¿qué hacemos? ¿Qué punto o qué clave de originalidad buscamos para crear una nueva IP? Y bueno, se metieron en la cultura nipona y bueno, toparon con esta historia y dice, oye, pues aquí tenemos nosotros un filón. Y bueno, tiene emanaciones de Onimusha, emanaciones de Tenchu, ya no sabemos si va a ser un Nioh, también puede ser que contenga algo, pero bueno, una pinta, vamos, muy interesante, ¿eh? Una nueva, esta sí que es una nueva IP. Es curioso que Sony, siendo una empresa japonesa, sí, sí, tenga que hacer un estudio americano, un juego sobre la cultura japonesa. Claro, ahí está el quid de la cuestión. Por eso llama un poco la atención, así, vale. Pero mira, lo importante es que salgan este tipo de propuestas. A ver si se pone un poquito de moda esta temática y saca más cosillas, ¿no? Claro, una nueva ruta, ¿no? Un nuevo camino. ¿Sabéis, anunciaron fecha de salida o algo? ¿O esto está muy verde todavía? Yo lo único que sé es que llevan 3 años trabajando, ojo, ¿eh? Tres años, está bien. Está muy, muy bien. 3 años, 3/4 casi de lo que más o menos un juego tarda en un triple A en crearse. Estamos hablando que está el 75 ya. Échale un par de años más, ¿eh? Mínimo uno. 2019, ¿no? Sí. Principio. Navidad de 2018 probablemente, o primavera 2019. Estos juegos normalmente suelen salir en el mercado de las navidades, ¿eh? Normalmente. Pues le seguiremos la pista, ¿no? Con lupa, la lupa gorda. Sácate la lupa gorda, Juan. ¿Cómo se llama? No, este otro tatuaje en el pecho derecho. Cof, sí. Tushima. No sé cómo. Tushima. Tushima. Pues nada, yo creo que ya con el la guinda del pastel, ¿no? Que ha sido el juego este Ghost of Tsushima, pues terminamos ya el tema de la Paris Games Week, ¿vale? Que ha estado guay, ¿no? Me ha encantado. Ha estado guay. Sí. Ha tenido un poquito de todo, ¿no? Sí. Un poquito de lo bueno, un poquito de lo malo, un poquito de lo regular. Y también que ha sorprendido, ¿no? De que nadie se esperaba a lo mejor que saliera en estos juegos, en esa feria que no es tan potente como un E3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, yo había leído por ahí un artículo que decía Sony se guarda, digamos, pega un puñetazo en la mesa en la Paris Games Week, ¿no? Y, o sea, que yo había leído algo de eso, ¿no? Pero claro, esos son rumores, ¿no? Que no puedes creer o no, pero sí es verdad que bueno, Sony yo creo que está apostando mucho por los estudios y por los videojuegos, más que por la máquina, ¿no? Porque la PlayStation VR este también anunciaron un montón de cosas macho, pero es que ni siquiera merece la pena hablar de ello, que yo creo que eso ha sido un desastre estrepitoso. Están pañales, una tecnología en pañales todavía. Claro, entonces ellos han apostado por esa tecnología muy pronto, yo creo, ¿no? Y entonces creo que lo están haciendo bien porque están apostando por el contenido, ¿no? Más que por el continente, cosa que Microsoft está apostando por el continente, o sea, por la máquina, pero es que contenido... Vamos, hoy, vamos, antes de grabar esto, he leído una noticia de que ya van a anunciar, ya va a salir para estas navidades el Player Battleground para Xbox One, junto con una actualización que ya actualizaría lo del de PC, ¿no? Así que es lo único así resaltable, reseñable que tiene en cuanto a software, en cuanto a videojuegos, contenido Microsoft en el tema de Xbox, porque por lo demás, exclusivo, al revés. En vez de ponerlo, han hecho, han ido cancelando. Es para acompañar el debut de la consola, digamos, ¿no? Sí, tío, pero tú no puedes acompañar el debut de una consola con un juego exclusivo. Hombre, algo sacarán más, ¿no? ¿Cuándo sale la consola? ¿En Navidades? Claro, estas Navidades ya, ya está presenta, ya está, vamos, ya la puedes ver incluso físicamente y todo. Dice que tienen optimizado 85 juegos, pero... ¿Pero qué juego? A ver, porque mira, nada más que con que tú me digas a mí, el Detroit Become Human, el God of War, el Shadow of the Colossus, el The Last of Us y el Days Gone, y bueno, y el Ghost of Tsushima, que no hemos dicho si es exclusivo, si es también, ¿no? Sí, de momento sí. Pues entonces, dime tú a mí qué tienes que presentar, Microsoft, para poder competir con eso. Qué que nada más que con The Last of Us 2, la gente se quita el sombrero y ni siquiera se ha visto nada. Ha pegado un golpe en lo alto de la mesa, brutal. Digo, pero con el puño gordo. Por eso en el E3, yo no sé si en el, los compañeros que hayan oído el podcast que hicimos del E3, que dijimos que Sony había estado un poquillo medio, ¿eh? Es que se estaba bordando en la manga para este día, ¿vale? Sí. Esta fecha que sale la consola, la Xbox X, pues pegar el golpe a la mesa y decir... Tenéis una consola grandísima, pero nosotros tenemos unos juegos envidiables. Sí, o lo mismo cuando fue el E3, no tenían tantos juegos. Y ahora, bueno, sí, todos están menos... la única novedad ha sido el God of Tsushima, aparte de los indie, quiero decir, ¿no? Los demás sí los presentaron todos en el E3. Sí, todos. La única sorpresa ha sido el God of Tsushima. Claro, estos son movimientos... de mercado buenísimos ese. Claro, eso habrá dicho, pues mira, vamos a invertir un poco de dinero en un estudio para que no haga... Claro, porque eso al fin y al cabo lo que hace Sony es invertir dinero en los estudios. Claro. Tomad dinero, haced un pepinazo y tomamos un poquillo de ventaja a la Xbox, porque la Xbox, como es lo que decís, si no, como no saque nada, se va a meter, se va a ir al garete, vamos, no va a comprarla ni Dios, vamos. Hombre, mucha máquina, pero poco contenido. Eso es como un coche muy grande con un motor muy grande y le pone una rueda de una bici. No, claro, totalmente, no, es que no sirve para nada. ¿Dónde vas? Tú vas a jugar en tu Play 4 y un amigo tuyo va a jugar de la Xbox y tú lo vas a ver igual que él, lo vas a ver mejor, porque vas a tener más juegos. Es que digamos que es el equilibrio que va a haber ahí. Hasta que no saquen juego realmente de esa generación. Bueno, tenían los de la gente de Microsoft, habían... Ah, pero creo que era un exclusivo, el Atem, ese que tiene una pinta brutal. Sí, también, ¿no? Es que eso le pasa como a la PlayStation 4 cuando salió, que no había juego. Y esta gente pues no van a tener juego, van a tener que meterle parche a los juegos antiguos para estar acompañado con algo. Yo creo que Microsoft va a ser la última gran apuesta con nuestra consola y como no funcione van a dejar de producir consolas. Va a ser como el último cartucho, van a intentar quemarlo. Porque están ya tomando esas medidas, por ejemplo, ya el otro día anunciaron que van a dejar de fabricar móviles. Es decir, como que ya se están dando cuenta que ellos en hardware pues a lo mejor no son tan buenos o no les está yendo bien. Y claro, no pueden estar ahí invirtiendo dinero en hacer hardware, ya sean consolas, móviles o ordenadores, y no las venden. Si algo no funciona ahí, ¿no? Y se están dando cuenta de lo que yo creo, vamos. Es que mira, Microsoft ha tenido unas cagadas en cuanto al tema de hardware, de lo que es consola, división consola. En PC no lo sé, pero en consola están teniendo unas cagadas. Mira, cuando salió la Xbox One, te la vendían con Kinect obligatorio. Ah, eso es la historia de la Kinect. Vamos, sí. A fecha de hoy, de ayer, me parece que yo leí que el Kinect lo han dejado de fabricar ya. O sea, esa ¿cómo? Es los móviles y la Kinect. Eso había otra. Digo, si hay algo que se me está pasando, la Kinect. ¿Cómo tú le vendes a una persona o a un público una consola y le obligas a que lleve un accesorio que en menos de 2 años o 3 o 4 ya lo has dejado tú de fabricar? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Luego, por otro lado, ellos querían hacer un crossplay con PC, que todo fuera que los juegos mismos de Microsoft funcionaran, de Play, o sea, de Xbox funcionaran en Windows, que tal, que igual, no sé qué. Al final se han hecho un lío a la cabeza y no, eso no ha funcionado. Y luego al final, pero lo único también que se han dedicado es nada más que la retrocompatibilidad, que hombre, la retrocompatibilidad está guay, pero que no creo yo que pueda ser un punto de apoyo de una consola, macho. Ostras, que sí que PlayStation lo hace muy mal porque no tiene retrocompatibilidad y tiene capacidad como para eso y para más, la verdad que no le interesará porque te quiere vender los juegos luego remasterizados. especializado, ya sabéis, ¿no? Pero Microsoft está nada más que apostando por la retrocompatibilidad. Es que nosotros tenemos un catálogo de 380 juegos. Sí, coño, pero 380 juegos de la generación pasada. Joder, invertí en IP nueva y invertí en vuestra máquina, que tenéis una máquina flamante. Y ahora, en vez de acompañar la Xbox One X con 4 o 5 cosas que digan, me cago la más, qué potencia, tío, qué cosa más chula, que pues tiene el PlayerUnknown este, el Battleground, el State of Decay 2, el de los piratas, y ya está. Yo creo que, y bueno, es una gran consola, ¿eh? Un pedazo de consolón. Es un maquinón, la Xbox aquí es un maquinón. Yo, vamos, cuando me compré la Play, cuando salió, que tampoco tenía juego. Y a este le va a pasar lo mismo, no va a tener juego para jugar. Va a tener un maquinón, pero no va a poder jugar a juego. Claro, es que para eso te compras un PC. Ahí está. No van a vender. Vamos a ver. No, venderán, no, van a tener una buena acogida, pero eso se irá desinflando. Porque no hay juego. Es que el problema es que no tiene juego. Se va a sustentar el tiempo que la novedad, los cuatro juegos que acompañen la salida, pero eso va a tener un año o dos de consolidación. Y ese año o dos lo va a progresar. PlayStation 4 y te va a meter la 5. Si es que... Te va a meter la 5 y te va a sacar otros 3 o 4 exclusivos y se la carga. Ahí estaremos en la lucha de titanes, ¿no? Eso es malo, ¿eh? Sí, es malo. Para nosotros muy malo. Bueno, no te creas, para nosotros es bueno porque... hay más competencia, a la vez más competencia, hay más intereses, y eso lo que nos beneficiará a nosotros es que saldrán más juegos. Bueno, no, pero digo que es malo que cayera Microsoft, me refiero. Hombre, claro, malísimo. Porque entonces ya Sony dice, pues aquí estoy yo, hago lo que quiero, o subo los online, os pongo los juegos al precio que quiero, claro. Os saco, ¿no? La competencia es buena para el consumidor, sí, siempre. Claro. Entonces sería malo que Microsoft pegara el batacazo en consola. No, yo es que... A nosotros no le interesa. A mí mira que me gusta la Xbox One, la blanca esa, la Slim esa blanca, tío. Yo esta de Xbox aquí me encanta, ¿eh? Es preciosa esa consola, lo que es físicamente, y luego es una buena, es muy buena máquina. Pero sí, es que no, pero... Sí, pero ¿te la compraría? No. Pues ya está, ya me la acabas de decir. No me la compraría. Pues como tú, opinará mucha gente. Claro. Incluso en Estados Unidos era un mercado de Xbox... Y al final se está convirtiendo en un mercado de Play. Hombre, también está Nintendo por ahí dando un poquillo con la Switch. No, pero tal. Va a lo suyo. Bueno, va, pero a lo mejor imagínate que cae Microsoft. ¿Quién toma el relevo? Nintendo. Pues yo supongo que Nintendo, en el tema de consola dices Nintendo. Claro, ¿no? Claro. Pero vamos, yo hoy no me asusto de nada. Cayó Sega. Cayó Sega y era grandísima. Sega, qué pena. Sega. Bueno, y hablando de caer, bueno, aunque no lo tengamos puesto en nuestro programa, pero es una noticia que podíamos hablar, lo del tema de Visceral Game, ¿no? Que lo han cerrado esta gente de EA. Wow. Le han pegado el portazo ahí de mala forma, tío. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que tenemos que tener cuidado porque quieren romper los juegos de un monojugador. Para solo un jugador, ¿vale? Sí. Y ahí deberíamos reunirnos todos y decir que Nanay del Peluquín. Del peluquín, ellos lo que quieren es cofres de tesoro, de cajas de loot, juegos de abierto, multijugador, MMO. Pues no, eso tendrá su mercado, y el juego de un jugador pues tendrá su mercado, porque volvemos a lo mismo, el mundo del videojuego es o tú juegas solo tu aventura o te la juegas con tu amigo, pero no que solo haya una cosa, que tiene que haber más de una cosa. Claro. Y bueno, yo estoy en guerra con eso. Totalmente, hombre. Y me ha sentado fatal, que me encanta jugar con mi amigo José Luis, con mi amigo Javi, pero hay veces que quiero ser un lobo solitario, patearme un desierto, el Polo Norte, o una selva, una jungla. O el antiguo Egipto. Mi aventura, o el antiguo Egipto. Qué grande. Bueno, estoy enfadado, ahí estoy enfadado, ¿eh? No pinches, Javi. Y aparte que esta gente... qué malo eres. Y esta gente un gran equipo, ¿eh? De este Visceral Game, ¿eh? Con juego de las esperadas de The Space, un juego que tenían muy avanzado de Star Wars, ¿eh? Sí. Wow. Y se lo han cargado, se lo han cepillado, literalmente. ¿Eh? ¿Y cuál ha sido el motivo? ¿Lo sabemos? Bueno, mira, os voy a decir el motivo que he leído esta mañana de esta gente, ¿no? De ella. Que pasaron el juego, el Star Wars, a gente que lo probara. Y esta gente, que no sé a quién se la habrá pasado, que dicen que no, que ellos lo que quieren es que sea multijugador, que tenga unos componentes, digamos, MMO. Vaya. Pues blanco y en botella. Pues posiblemente estarían enfocando el juego a tema campaña y un solo jugador y tal, que guay. A ellos no les interesa, por el tema del negocio, y le han dicho, como somos nosotros los jefes y los dueños, claro, a tu casa. Han visto el Battleground, ha visto el Fortnite, por ejemplo, juegos de multijugador, yo qué sé, el Call of Duty que va a salir, el Battlefield, y dirá, bueno, si el futuro está en. Es que todo el mundo juegue conectado y masificado. ¿Para qué queremos juegos de un solo jugador? Que yo creo que ha sido esa la opinión que han tenido. Joder. El juicio, ¿no? No se lo han pensado, ¿eh? Pero es que lo ha dicho Cici literalmente. ¿Qué le hemos pasado a esta versión a que lo pruebe una serie de personas que la testeen y no han dicho estas cosas? Y lo han echado directamente, lo habrán repartido por todos los estudios que tienen y tal, y go, ¿no? La han fulminado, han cogido el juego, se lo ha dado a otro equipo y ya está. Es una mala noticia, pero tal como suena, pero malísima, ¿eh? A nosotros que nos gusta tanto el Dead Space, pues no. Bueno, ahora estaban sacando también números de que el Dead Space 2 había sido un fracaso económico, que se habían gastado no sé cuántos millones de dólares y luego el juego no había dado repercusión. O sea, para justificar un poco lo que está diciendo. No me lo creo. Ahora sacas trapo sucio. Claro, para justificarse a ellos, pero bueno, ya está. Sabemos que las compañías estas cada día les tenemos menos apego, de verdad, que cada vez que hablamos de ellos hablamos mal, y es que se lo merecen, tío. Se alaba, por ejemplo, como Naughty Dog, que emplea su tiempo y su dinero en crear obras de arte, y despotricamos a la gente que tira a las compañías que intentan hacerlo bien. Obras de arte, tú lo has dicho, obras de arte. Bueno, pues yo creo que no sé si se habrán dado cuenta ahora en las ofertas de Halloween que han sacado el Dead Space 1 y el Dead Space 2, Dead Space 2 por 5 euros eran, y yo creo que, no sé si se habrán dado cuenta ellos, de que han vendido un montón. Y hay un montón de reviews positivos en Steam defendiendo el juego y diciendo que por qué han cerrado el estudio. Claro, mucha como gente siempre, indignada, como yo, siempre claro. La comunidad de Steam dando, ¿no? Siempre dando su puntillita, ¿no? De rollo. Pues lo que ha hecho la comunidad de Steam ha sido comprar la oferta a cascoporro y poner reviews positivas de ese juego. Me encantan, tío. Me parece genial, tío. Es lo que hemos demandado, ¿no? Unidad, claro. Claro, como diciendo, ah, sí, lo vais a cerrar porque sepáis que es un juegazo y que merece la pena, ¿no? Y hay algunas reviews negativas diciendo, EA, lo estáis haciendo mal. Así que otra obra de arte, el Dead Space. Wow. Bueno, yo llevo 15 minutos jugado, así que no puedo hablar todavía. Pero lo que he jugado. Y me llama la atención porque me han dicho amigos que no conocían ese juego. Digo, por favor. No, yo no lo conocía, ¿no? Yo lo he conocido por vosotros. Por un clásico. Lo conoce un clásico. Montón de gente, no lo conocen, claro. A mí me gusta mucho, ya te lo puse el otro día en los comentarios, Juan. Uh-huh. Aparte de la ambientación que tiene gráfica, tal, pero el sonido es espectacular. Tío, el sonido es espectacular porque se escucha a Isaac respirando, ¿no? Dentro del traje. ¡Wow! El corazón. Y escucha como voces, como si estuvieras perdiendo la cabeza. Como si te estuviera hablando tu novia al oído, a la lejanía, y escucha voces y el corazón. A mí me recuerda mucho a la película Horizonte Final. No sé si la habéis visto. Sí. Pues no, pues te la recomiendo también, tío. Peliculón. Pues si estás jugando al Dead Space, cuando te acuerdes, échale un ojillo a la película esa, Horizonte Final, que va de eso, va de ese rollo. Vale, me lo apunto. Y nos vamos con la segunda parte, ¿no? Que comentaba yo al principio. Y era, pues nada, el evento que se celebró aquí en Granada hace un par de semanas, que se llama Jam Today. En este caso, pues sería Jam Today Granada, ¿vale? Y bueno, pues fueron muy, muy amables los organizadores de de este evento, en especial Javier Sacristán, ¿vale? Que fue con la persona que yo traté, ¿no? Para poder asistir al evento y tal. Y agradecerle muy mucho el trato que recibimos por parte de ellos, de la organización, en este caso de Javier. Y bueno, que nos facilitara poder asistir a aquello, verlo de primera mano, entrevistar a la gente y ver un poquito, ¿no?, lo que era una jam, que yo personalmente no sabía ni lo que era. Y la verdad es que fue grato, fue chulo, me lo pasé muy bien, disfruté un montón y vi una cosa muy positiva, ¿no? Y el futuro, ¿no?, que tenemos los chavales, ¿vale? Lo que es el futuro de la generación siguiente, que está pisando fuerte con el tema de la programación y de los videojuegos, ¿vale? Así que, si queréis, os comento un poquito, digamos, lo que yo hice allí, lo que yo vi, y luego escuchamos el reportaje. Perfecto, cuéntanos un poquito. Vale, pues nada, lo primero que hice fue, pues eso, entrevistarme con Javier Sacristán, que era uno de los organizadores, ¿no?, del tema este. Javier es profesor, ¿vale?, de un centro Guadalinfo, de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y ellos lo que hacen un poco, aunque él lo explica en el audio, pero bueno, yo hago un pequeño resumen también de lo que ellos se dedican a incentivar un poquito, ¿no?, lo que es la programación de en gente, en chavales, en jovencillos, ¿no? ¿Vale? Siempre con un hilo conductor que sea educativo, ¿no? En este caso, en la Jam Today Granada de este año 2017, pues el hilo conductor era la economía circular, ¿no? O sea, todo lo contrario del usar y tirar, ¿no? O sea, sería usar y reciclar y volver a reutilizar, ¿no? Entonces, pues la historia era que tenía ahí bastante equipo allí de programadores, de ya sea amateur y semiprofesionales, que bueno, pues tenían que realizar en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, un videojuego que tuviera, digamos, la temática de la economía reciclable, o sea, la economía circular, ¿vale? Entonces, pues bueno, había varias salas allí, varias aulas, ¿no?, que en las cuales pues se impartía un tipo de programación, en otra, un poquito dependiendo de la edad, ¿no? En la primera aula que yo visité, pues había niños muy pequeños, desde 6 años hasta 12 años aproximadamente. Y bueno, muy gracioso, muy espabilado, los chavalillos allí alucinando y yo alucinando con ellos, con el sistema de programación que me estuvo comentando Javier, que digamos que es la iniciación para que ellos empiecen a entender lo que es el tema de la programación de videojuegos, que se llama Scratch, ¿no?, que es un tipo de programación gratuito, vamos, que lo puedes encontrar en internet. E incluso es web app, o sea que no tienes ni que descargar, te lo puedes hacer directamente. Y es muy intuitivo. Sí, y es muy intuitivo, ¿no? O sea, y fácil, ¿no? Y fácil. Vamos, que trabajas con los materiales que te proporciona la aplicación y tú ya pues los vas interconectando para que hagan una diferente función de otra y tal. O sea que para empezar a programar es maravilloso y genial, ¿no? Ahí escucharéis ahora a los chiquillos, lo graciosos que son y vamos, súper bien, ¿vale? Luego, por otro lado, también entrevisté a un par de estudios, ¿no? Uno de aquí de Granada, que se llaman Paranormal Studios, un saludo desde aquí para ellos, muy simpáticos también, que bueno, ellos sí se dedican al tema profesional, al tema de los videojuegos, pero bueno, tema profesional a nivel, pues estamos hablando, ¿no?, a nivel bajillo, ¿no? Entonces, que no son una gran compañía ni mucho menos, ¿no?, que son pequeñitos, pero bueno, ahí están ellos funcionando, ¿no? Me sorprendió que pudieran hacerse un videojuego, plantearlo un viernes por la tarde y dejarlo acabar un domingo a mediodía o por la tarde, o sea que... Hombre, son profesionales, ellos trabajan... Claro, claro, entonces, pues nada, ahí hablo con ellos, nos explican un poquito su idea de lo que tienen pensado hacer, un videojuego de tal y cual, que ya lo escucharé en el reportaje. Muy simpático y súper apañado, la verdad. Y luego, pues, también entrevisté a otro... Pues tocas también los tres ámbitos, ¿no? Los niños, un estudio profesional y un estudio amateur, ¿no? Que en este caso se llamaba De Nube, ¿vale? Y estuve hablando con Cristal, que era una chica con jovencita que estaba haciendo, ¿no?, un diseño allí, estaba haciendo un diseño de un personaje en concreto que tenía que hacer un tipo de funciones y tal que cual, y ella se dedicaba al tema de lo que es el diseño del personaje principal, y luego había otros tres chavalillos con ella que eran los programadores, ¿vale? Y bueno, la experiencia fue enriquecedora, ¿no? Yo fui con mi niño para que él viera un poquito y tal, y la verdad es que a él le picó un poquillo el gusanillo, ¿no? Porque claro, al ver allí a los chavales de su edad y con los ordenadores haciendo y tal que cual, pues le picó un poco, ¿no? Con la facilidad de que eso tú desde cualquier portátil, desde cualquier ordenador, incluso yo creo que hasta desde una tablet, te metes en la página web de Scratch y tutoriales mil en YouTube para poder empezar. O sea, que digamos que es una tecnología accesible, ¿no? Para empezar. Y bueno, y ese fue, este es el pequeño resumen del audio que vamos a escuchar ahora. Si queréis, pues pasamos a escucharlo, ¿no? Claro, encantado. Venga, vamos a darle. Pues adelante, vamos para allá. Hola, chicos. Pues nada, aquí estamos ya, por fin. El día 21 ha llegado y nada, estamos aquí en la puerta del evento. Así que vamos a entrar y vamos a empezar a ver qué se cuece por aquí, ¿vale? Venga, vamos para allá. Estamos aquí con Javier Sacristán, que amablemente ha cedido a respondernos unas cuantas preguntas sobre el evento que estamos viendo hoy. Hola, Javier. Muy buenas. Mira, te vamos a preguntar, ¿qué es Jam Today? Bueno, Jam Today es una iniciativa que surge a través de un proyecto europeo donde dentro de la iniciativa se llevan a cabo eventos Jam por toda Europa, siempre con una temática que sea social y con carácter educativo. Entonces, este proyecto europeo eligió a la red Guadalinfo, que es el proyecto que coorganiza, uno de los organizadores de Jam Today, Andalucía en este caso, eligieron a la red para llevar a cabo una serie de jam de este tipo, pero en España. Entonces, dentro de Andalucía, nosotros somos la iniciativa que ha surgido después de llevar a cabo tres o cuatro eventos. Entonces, esos tres o cuatro eventos no son solamente en Granada. ¿Este sería el primero aquí en Granada? Efectivamente. Empezamos en el 2016, hicimos un evento en Almería. Después de los resultados tan buenos y el índice de participación, hemos repetido este año en mayo en Almería también, y por fin no nos puede traer a Granada. ¿Cuál es nuestra visión? Intentar llevar lo que es el evento a todo Andalucía y después ver qué podemos hacer en coordinación con otras jam que se hacen a nivel nacional. Ajá, estupendo. Entonces, yo te iba a preguntar qué acogida está teniendo. Me acabas de decir que está teniendo una acogida bastante buena. Aquí en Granada, ¿no?, sí, bastante buena, porque hemos sacado 70 plazas. Uh-huh. Finalmente, gracias a los patrocinadores, hemos podido ampliar a 8 más, que han entrado suplentes, y lo bueno es que hemos superado ya en el primer año las expectativas que teníamos, con lo cual nosotros muy contentos. Pues estupendo, genial. ¿Y cuáles son los principales motores que se utilizan aquí de programación? Aquí tenemos tres categorías. Normalmente en las jams no se suele cerrar esto de los motores, lo que pasa que por lo que es la normativa del proyecto europeo que hablábamos, nos dijeron que Unity y Scratch. Unity para gente más profesional, Scratch para aquellos chicos que están empezando, bueno, chicos y no tan chicos, porque tenemos participantes de 7 años hasta 42, pero gente que le pica la curiosidad y empieza a programar. Y nosotros hemos querido darle a este tipo de evento una vuelta de tuerca, y aparte hemos metido los juegos de mesa, ya que están en auge, pues hemos querido que también antiguos jugadores de videojuegos vuelvan a lo que es el juego tangible, por decirlo de alguna manera. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Javier. Estamos aquí en la sección de creación de videojuegos para niños pequeños. El motor que utilizamos en esta aula es Scratch, me has dicho, ¿no? Eso. Y estamos aquí con José Juan, ¿vale? Que nos va a explicar un poquito pues qué es lo que hacen aquí los niños y las edades que tienen y bueno, y un poquito de esto, y ahora vamos a hablar con algunos chavales a ver qué nos puede contar. Bien, pues Scratch es una herramienta para diseñar videojuegos de una forma muy sencilla. No hace falta saber programación tal cual como un lenguaje específico, sino que hay una serie de bloques que tú vas arrastrando esos bloques hasta que vayan cogiendo sentido para que se realicen las acciones del juego que tú quieres realizar, ¿no? Entonces, por eso, pues para niños es bastante intuitivo y en cuestión de un rato, de varios minutos, ya tienen cosas funcionando. Ajá. ¿Tendría entonces una Sería una iniciación básica. Correcto. E intuitiva, con lo cual el niño no tiene que saber nada de videojuegos, ni de programación, ni de nada más que... Correcto. Y sería una introducción magnífica, ¿no? Es magnífica. Aprende jugando porque no tienes que memorizar sentencias de programación ni una sintaxis específica como en otro lenguaje, sino que hay pues un bloque que tú vas... Cada bloque, un bloque hace que un objeto se mueva o que emita un sonido. Entonces tú vas jugando y ellos mismos van experimentando cómo pueden combinar esos bloques y van construyendo su videojuego. Estupendo. Entonces, la esencia de la programación de un videojuego. Correcto. Para que ellos ya empiecen a tocarlo un poquito, ¿no? Correcto. Genial. Venga, pues ahora vamos a hablar con un chavalillo que tenemos aquí. Que, ¿cómo te llamas? Jorge. Este chavalillo se llama Jorge. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿De años? ¿Y qué es lo que nos puedes contar? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Estoy haciendo un laberinto. ¿Sí? Con una manzana. Ajá. Que tenemos que llevar la manzana a un cubo. Al cubo que corresponde. Ajá. ¿Y ese laberinto lo has hecho tú? Sí. ¿O venía con hecho ayuda? Ya. Con ayuda, ¿no? Claro que sí, pero lo has hecho tú, ¿verdad? ¿Y qué tal te parece? ¿Qué te parece este tipo de cosas? ¿Te gusta? Está chulísimo. ¿Sí? ¿Está guay? Sí. ¿Te gustaría en un futuro dedicarte a estas cosas? Sí. Claro que sí. Pues muchas gracias. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Leo Alejandro. Muy bien. ¿Y qué es lo que estáis haciendo ahí? ¿Tú cómo te llamas? Andy. ¿Andy te llamas? Vale. A ver, ¿qué es lo que estáis haciendo ahí? Contadme un poquillo. Como que no se puede coger la basura orgánica, pero sí las cosas reciclables y que eres un pájaro hecho de cosas como esto y esto. Ajá. ¿Y cómo funciona? A ver, explícame un poquito cómo funciona eso. Que vas moviéndolo así, uh-huh, arriba y abajo. Con la flechita, sí. Y después se van moviendo las cosas. Ajá. Y se cambian las nubes. Y tienes vidas. Ajá. Y que se van moviendo esos, mira. A ver. Y tiene sonido. ¿Tiene sonido también? Sí. Ajá. De pájaro. Ajá. ¿Y tú cuántos años tienes? 7. ¿Y tú? Yo tengo 11. Anda. A ver, ¿y eso lo habéis hecho vosotros? Sí. ¿Sí? ¿Puedo ver cómo funciona? Claro. Venga. A ver. No quiero coger cacas, he dicho. Qué chulo. ¿Y qué suena? ¿Qué suena? ¿Suena? Los pajarillos, ¿verdad? Sí, como el personaje principal, un pájaro. Ajá. Hemos decidido añadirle sonido de un pájaro. ¿Y de dónde habéis sacado esos sonidos de pájaro? En el Scratch hay como unos inventarios que hay cosas, materiales, personajes. También hay sonido, disfraces. Entonces de ahí lo hemos sacado. De ahí cogéis lo que más necesitáis, ¿no? Sí. Ah, y si ahí no encontramos algo, lo creamos nosotros mismos. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, sí. Todos estos objetos los hemos creado nosotros. Uh-huh. ¿Y cómo hacéis para que eso funcione? Pues poniéndole este código programa. Para ajá, que, por ejemplo, cuando toquemos la flecha hacia arriba, uh-huh, suba hacia arriba, suba hacia abajo... Uh-huh. Y todo eso se lo indicáis vosotros al pajarillo para que lo haga cuando vosotros queréis que lo haga. Sí. Ah, qué bien. Pues nada, entonces, ¿qué queréis ser vosotros cuando seáis mayores? Yo quiero ser informático. ¿Y tú, Andy? Programador. Ah, muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Continuamos y ahora nos vamos con un grupillo de gente, pues ya un poquito más mayor, porque hemos estado antes haciendo una entrevista con los niños pequeñitos, que tienen mucho arte. Yo ya estoy más viejo. Aquí estamos ya un poquillo más, vamos subiendo escalones. Entonces estamos aquí con un equipo que se llama Paranormal Studios, con Álvaro, que nos va a explicar un poquito qué es lo que están haciendo, cuándo han empezado a hacerlo, cuándo quieren acabarlo y cuál es el objetivo. Estamos haciendo un Tower Defense, que es un juego de... Hay un camino, van pasando los enemigos, tienes que matarlos con torretas para que no lleguen a destino, porque si llegan te mueres. Uh-huh. Hemos empezado hoy, pues nos dijeron que se empezaba hoy. Ayer pensamos la idea y estuvimos debatiendo qué hacer, y hemos acabado haciendo esto. Como el tema era economía circular, la idea es que los bichos que te atacan son robots, y con las piezas que quedan de matar al robot construyen las torretas. Ah, ¿y qué sistema de programación utilizáis? Usamos Unity, que es César, el lenguaje, ajá, el motor de Unity, uh-huh, se pelean ellos por allí. Sí. Y luego, una vez está todo hecho, yo lo monto y lo nivelo. Que nivela básicamente es ponerlo ver si es demasiado fácil, demasiado difícil, volver sí. a cambiar los valores uh-huh. y así un millón de veces hasta que todo funciona. Ajá. ¿Y tú crees que para mañana o para esta tarde? Pues ahora mismo no lo sé, porque en principio la idea es simple y debería de ser posible. Pero claro, luego está cuando todo falla porque sí. Esa es una regla de las JAM, todo explota y nadie sabe por qué. Sí, bueno. Eso digamos que es la... Entonces, depende de cuánto quieras explotar, puede que sí, puede que no. Ese último golpe... La idea es intentaremos tener aunque sea un nivel jugable con todo y ya. Si todo sale a lo ideal, pues tendremos muchos niveles con muchos enemigos y muchas torretas. Si no, pues tendremos que ser una torreta, un enemigo y un bueno, enemigo. Pero bueno, menos algo es y que funcione, ¿no? Y vosotros entonces, por lo que veo, tenéis capacidad de pensar una idea un día y en un par de días tenerla ya medio funcionando, ¿no? A ver, sí, bueno, tampoco es la primera mañana en la que estamos, ya llevamos experiencia en ese sentido de piensa rápido con lo que te han dado y haz algo. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros dedicando vuestro tiempo a eso? ¿Si os dedicáis de forma profesional o es un hobby? Nada, nos dedicamos como tal, nos dedicamos de forma profesional para normas de estudio, de hecho en la empresa. Uh-huh. Nuestro jefe lo tenemos en Mallorca, creo que era, sí. en un evento ahora mismo. Uh-huh. Y tiempo yo llevaré 2 años o así, uh-huh. aunque más seriamente medio año, escaso, sí. que es cuando empezamos a meternos en JAM y cosas así. Uh-huh. Y las primeras nos salieron muy mal. Bueno. Porque intentábamos hacer un proyecto muy grande, nos emocionábamos, y luego no llega. O sea, no llega. La idea es hacer algo simple y sencillo, que dices, es que se me puede ocurrir algo mucho mejor, sí, pero la idea es que acabes. Exactamente. Es mejor tener algo cutre y acabado que algo súper mega ultra hiper guay que no funciona por ningún lado. No funciona, exactamente. Pues sí, es una buena teoría. Estupendo. Y bueno, vosotros tenéis Twitter, tenéis alguna página web o tenemos alguna forma... Facebook, Twitter e Instagram, que aquí el compañero creo que los tiene. Sí, ¿verdad? Porque yo exactamente la dirección no me la sé, sé que es Paranormal Studio en todos lados. Ajá, Paranormal Studio. De todas maneras, te lo digo porque nosotros... También tenemos página web. Ah, que también será Paranormal Studio, ¿no? Sí. A ver... Esta es la tarjeta antigua, luego lo hemos modernizado. Sí. Pero... ¿De dónde sois vosotros? De aquí, de Granada. De Granada, vale. Pero aquí no viene el Twitter ni polla. Bueno, pero viene Paranormal Studio, ya está, sí, por ahí lo buscamos. Paranormal Studio se debería de encontrar. Estupendo. Pues nada, nosotros como también tenemos una página web, que es dientesdesierra.com, sí, ahí nosotros apuntaremos todos los datos de contacto y todo el rollo, pues para luego poder entrelazar contactos. ¿Vale? Oye, muchas gracias. Nada, hombre. Gracias a ti. Ahora estamos con otro equipo que se llama Nubi, ¿vale? Y estamos con una chica que se llama Cristal, muy simpática, que nos va a contar un poquito pues cuánto tiempo llevan, qué motores utilizan y qué es lo que hacen en este mundillo del videojuego. Hola. Hola, pues a ver. Nosotros aquí estamos trabajando con una mecánica bien sencilla, porque como somos todos nuevos, uh-huh. pero nos hemos enfocado más en la idea de tratar de transmitir pues, el mensaje principal del tema, que es el de la economía circular. Uh-huh. Entonces, pues nuestra historia se sitúa en un poblado en las afueras, pues digamos que de la metrópoli. Uh-huh. De estos poblados sabes que con el tema del capitalismo, las fábricas principales nunca se sitúan en la ciudad, sino que están en estos poblados pequeños que por lo regular no tienen buenas regulaciones de el tema climático y se aprovechan de esto pues, para hacer lo que quieran. Entonces un poblado de estos que ha sido abandonado porque la contaminación ya ha llegado a un nivel donde no se puede vivir allí. Uh-huh. Y han transcurrido 100 años. Uh-huh. Entonces una organización se ha inventado un organismo que es capaz de aguantar niveles de contaminación más altos que el ser humano. Uh-huh. Y también es capaz pues, de reciclar todos estos elementos que pertenecen a la economía lineal. Uh-huh. Como el electrodoméstico, las baterías y todo eso. Uh-huh. Y pues lo convierte y lo hace parte de la economía circular. Entonces pues nuestro personaje se ubica allí y tiene un tiempo, va en contra del tiempo pues porque la contaminación vuelve y aumenta y uh-huh. te daría pues game over. Uh-huh. Entonces tiene que ir allí recopilando todos estos objetos que te van sumando el tiempo. Uh-huh. Y básicamente pues, cada vez que va recopilando objetos va sumando tiempo, que digamos que es lo que va en contra tuya, ¿no? Sí, exacto. Ajá, estupendo. Pues ahora estamos trabajando, aquí ellos están programando, están trabajando en Unity. Sí. Pues el juego se va a hacer en 2D. Ajá. Y la cámara se ve desde la parte superior. Uh-huh. Todo se ve como del top, se ven los techos, se ven las ruinas, uh-huh. se ven personajes allí pues andando. y yo estoy aquí pues trabajando un poco con el diseño de esta criatura que es el protagonista. Ajá. Y pues tampoco ahora documentándome un poco pues imágenes de animación y de ciudad abandonada y esto, pues pasé también el diseño de todos los alrededores y en eso vamos. Del entorno. Sí. Y por lo que yo estoy viendo, estoy haciendo un juego un poquito más complejo de lo que nosotros estamos viendo por ahí, la verdad. Pues no, para nada. Lo que pasa es que suena un buen de cosas, pero a ver, todo esto va en la introducción, en plan, cuando tú abres el juego, pues vas a tener todo. 100 años más tarde, pues aquí tengo el típico, aquí está la historia. Ajá. Si tú eres un poblado, esto, y te cuenta un poco, pues, qué ha pasado y cuál es tu misión como protagonista y te invita, pues, ¿sabes? Ajá. Te da tu, pues, digamos, razón de existir en aquel mundo nuevo donde te acabas de adentrar. Y, pero realmente es similar al Come Coco, ¿sabes? La mecánica, pues, vas allí comiendo cosas. Ajá, entonces, claro, la mecánica es de un clásico, pero vosotros le habéis dado ya una historia, ¿no? Exacto. Ajá, estupendo. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevas, por ejemplo, tú particularmente dedicándote a esto? Pues la verdad es que, a ver, solo estuve el año pasado en una jam, uh-huh, en Donostia, San Sebastián, uh-huh, que me pilló por sorpresa. Uh-huh. Pues luego de ahí no tengo nada de experiencia. Allí pues entré un poco como ellos, que no tenían experiencia. Y aprendí un poco pues que a veces en esto nos llenamos de sueños y queremos hacer pues, un juego de esto muy de lo que a todos nos gusta, uh-huh, pero la realidad es que como todos somos muy nuevos y no hemos intentado estas cosas, pues tampoco contamos con tanto tiempo, debemos de tal vez enfocarnos en una mecánica sencilla y pues agregarle las complejidades en la historia. Claro, poquito a poquito, ¿no? Y claro, y que tomando en cuenta que todo el tema es poder pues darle un giro educacional a los videojuegos y poder transmitir un mensaje con él. Sí, que no sea un mata-mata. Exacto, pues porque sí, sí, porque sí. Sino que, no sé, pueda pues animar a más personas a educarse en función del tema. Ajá. Y pues que podamos cambiar el mundo de una manera con esto. Transmitir un mensaje jugando, ¿no? Es lo que exacto, tú me quieras decir. Estupendo. Sí. Pues me parece una idea magnífica, Cristal. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos que sigas, ¿vale? No, pues venga. Muchas gracias a ustedes por interesarse por esto. Estamos aquí con Azahara, que nos va a explicar un poquito qué es lo que acaba de pasar ahora mismo con el tema de quién es quién. Pues estupendo, mirad, hemos preparado un sistema gamificado en el cual vamos a reencontrarlos con los videojuegos clásicos y con los juegos de mesa clásicos para que les ayuden a inspirarse en sus proyectos. Todo esto se va a desarrollar a partir de una serie de niveles y cada nivel va a tener privilegios relacionados con la Jam Today. Por ejemplo, este primer nivel, ¿quién es quién? Quien gane va a obtener 5 monedas y además va a entrar el primero al almuerzo. Va a tener 5 minutos para comer tranquilamente sin las maramuntas. Y así una serie de niveles. Y luego habrá un muy potente premio final. La idea es que se entretengan, que no haya nadie parado y que se diviertan también. ¿Cuántos niveles son? Son 5 y un bonus, que mañana será sorpresa. Y os tengo que dejar que tenemos al primer venga, posible ganador. Vale, gracias. Gracias. Pues nada, después de hablar de los dos puntos fuertes, digamos, de este programa, continuamos ya, digamos, con la sección habituales, ¿no? En este caso, por la sección Survival, que dentro de ella pues siempre tenemos un fijo, ¿no? Que es el 7 Days Today, y que bueno, Juan tiene que hablarnos de que ha habido actualización tanto en PC como en consola, ¿verdad, Juan? Sí, es curioso, justamente casi han sido consecutivas, ¿no? Tenemos la 1.17 en consola, Xbox One y PlayStation 4. ¿Ah? Y bueno, esta es mayormente para estabilizar el juego, corregir errores, que normalmente cuando hay una actualización potente, pues siempre surgen algunos bugs, algunos errores. Y bueno, la de la consola ha sido básicamente corregir errores de arte, de audio, elementos que estaban mal traducidos, ¿vale? Que tú en el buscador buscaba ese objeto y venía muy mal traducido, no lo encontraba, o venía muy mal explicado, muy mal traducido. Estabilizar el juego también. Y yo le he notado la paleta de colores, la he notado un poco más ocre, ¿vale? Lo he notado en el desierto. Y la verdad que cada vez está luciendo muy bien. No han comentado nada en este aspecto, pero se le nota que el juego tiene... Digamos que le han cambiado un poquito los colores, ¿vale? Y muy interesante. Y bueno, también tenemos la 1.16.4 en PC. Esta sí es un poco más grande, porque ya sabéis que al ordenador siempre lleva un contenido más potente, ¿vale? Y bueno... se reduce la arma de caminar, que se balancea, la entrada, la fragua también, han puesto un temporizador para tú saber cuánto se craftea un objeto, algunas mejoras generales para el salto de zombies, otras que rompían la escalera y los bloques por detrás del objeto, la torreta reproducían sonidos dobles y los durmientes te salían, los zombies durmientes te salían de golpe, es decir, tú entras a una estancia, no había nada y te sale un zombie en la cara. Sí, entraba en un edificio, abría la puerta con mucho cuidado y no había nada. Y justo al segundo hacía plá, te salía un zombie en la cara, ¿no? Entonces no era zombie durmiente, era zombie sorpresa. Es un zombie flash. Tenés que tener cuidado que no veas. Wow, brutal. Eso era un bug entonces, ¿no? No estaba bien, sí. ¿No? El tema de las carreteras, el tema de la arcilla, los exploits. Y había tema de duplicidad. A mí los trucos no me gustan, pero la gente duplicaba cosas, ¿vale? Se ponían... A ver, había jugadores que se ponían a duplicar cosas, la verdad, que para eso está el tema creativo. Pero bueno, allá cada cual que haga... A mí no me gusta. Y bueno, había que no se peleaban con los animales, que también la serpiente que no le hacía daño el fuego. A veces los zombies se clavaban en el suelo, en fin. Esta sí es una actualización un poco más potente, ¿vale? Pero bueno, tengo que jugar un poco más, echarle unas poquillas horas más para ver qué tal va, porque la 1.16.3, el multijugador, cuando tú llevabas jugando, creo que lo he comentado, llevabas jugando varias horas, un par de horas, el juego tenía como una carga gráfica y se empezaba a ralentizar. De tal manera que se quedaba como congelado el jugador. Tenías que salirte, reiniciar y bueno. Y bueno, esos han sido los aspectos más o menos que tenemos de novedoso en el tema del 7 Days to Die, que no deja de ser un juegazo, que si no tenéis PC no tenéis problema porque tenéis consola, y los que tenéis consola no tenéis problema porque los que tienen PC pueden jugarlo también, uh-huh, de igual manera. Que o como tú, que lo juegas los dos. Y que, bueno, me tendré que partir. Pero os digo una cosa, que a ver, hay una diferencia considerable, no vamos a decir abismal, pero vamos a decirla poquito leve, considerable. Pero la de PlayStation 4 a mí me gusta porque me inicié con ella, llevo un año y medio jugando y no lo voy a dejar, porque es que lo veo como dos juegos diferentes, no sé, como lo he mamado desde que nació en consola. Y cuando voy al PC es como si fuera otro juego. Sí. El hermano mayor, el tío, el abuelo. Sí, te comprendo. Está guay también, ¿no? Tener esas dos vertientes. Decir, pues, ¿sí? Consola lo juego de una forma y en PC de otra diferente. Como dos juegos diferentes, sí, es verdad. Guay. Aparte que no se te ocurra dejarlo en consola, que tus seguidores te pueden matar, vamos. Wow, qué va. Se van para allá, para Málaga, y ve allí como de los catalanes, hay una manifestación, ¿esto qué es? ¿Cómo lo dejas en consola? Lo digo con mucho orgullo, aparte de que hay una comunidad muy potente que me ha ido apoyando desde el comienzo, pero es que ese juego es con el que yo me identifico, es que me encanta y no me importa jugarlo, si quieres llamarlo A, si quieres llamarlo B. Y si tengo la mano izquierda, la juego con la izquierda y el otro con la derecha, que me da igual. Que me parta. Que me parta. Que me parta. Que me parta. Sí que sí, hombre. Claro que sí. Hombre, en PC está más maduro, ¿no? Lo que... Yo, más hombre, maduro. No hay comparación. Es que las comparaciones son odiosas. Es como si tú dices, tengo, yo qué sé. Dos hijos. ¿Cuál es más guapo? Exactamente. La niña o el niño, o el niño o la niña. ¿Cómo los quieres? Cada uno tiene su... quiere la niña, cuánto quiere el niño. Claro. Y ya está. Claro. Tiene su personalidad. Y, es decir, uno está más vitaminado que otro, pero bueno, pues también quiero el pequeñito porque a los ojos de pollo, ¿no? Como dicen en la que se avecina, también los quiero. Aunque no sea mío, los quiero porque le cojo cariño. Ojos de pollo to die. Remaster. Estoy hecho polvo. No, pero te explica genial, vamos. Bueno, intento, es que le intento poner lo que siento, ¿no? A la palabra lo que siento, pero perfecto, es difícil, es difícil, ¿eh? Sí, sí. Es difícil. Se nota que lo amas. Sí. Bueno, yo creo que los tres que estamos aquí lo amamos ese juego, porque yo creo que este juego o lo amas o lo odias. Es así. Sí. Ahí extremo. Muy bien. Pues, ¿qué más? ¿Qué más cosillas hay en Survival? ¿Qué más tenemos, Javi? Venga, pues traemos un juego que se llama The Long Dark, que ha estado un montón de tiempo en Early Access. Y vamos, yo lo compré hace ya un montón de tiempo en Early Access. Me parece que me costó nada, de 5 a 8 euros, no me recuerdo, hace mucho tiempo. Y ha salido ya en definitivo, vamos, que ya no está en Early Access. Es uno de los juegos que ha conseguido salir de ese bucle de que no acabo nunca y estoy siempre en desarrollo, ¿no? Que también está guay que vayan ya acabándose los juegos, sí, ¿no? Y nada, es un juego de zona survival, de supervivencia y exploración, ambientado en un sitio con mucha nieve, está en una montaña y por lo menos ahora le han metido un modo historia que cuando yo jugaba, no lo he probado todavía, ya os contaré un poco más adelante cuando lo cate. Cuando estaba en el Liasen no tenía modo historia, sino que te soltaban en unas partes aleatorias del mapa y tú ya te tenías que buscar la vida, ¿no? Y está muy guay porque por lo visto ha habido como un desastre ecológico de magnetismo, no sé qué, un rollo. Y no hay nadie, ha muerto todo el mundo y estás tú en una zona helada y te tienes que buscar la vida, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, puedes craftear, hay una... pues vas andando por ahí por la nieve, por la montaña y hay unas casetas que te puedes meter. Cuando entras en las casetas es un flip porque está todo oscuro, negro, no se ve nada, entonces tienes que buscar donde hay una chimenea y ya hace fuego y te tienes que calentar, puedes cazar, vamos, es una pasada y sobre todo lo que me gusta es la ambientación que tiene, ¿no? Porque es una ambientación muy muy tranquila, ¿sabes? Aunque sientes presión porque mueres como fácil, muy fácilmente mueres, ¿no? Pero que sientes la soledad y tienen una ambientación muy chula, ¿no? Es muy recomendable este juego. La verdad es que no está muy caro. Bueno, no, sí, ahora sí está un poco más caro. Claro, yo lo compré a 8 euros y ahora está a 31,99, wow, ¿sabes? Qué interesante. Wow. Sí, pero bueno, ya sí, tiene su modo historia, ¿no? Ya tiene su... Claro, ahora tiene un modo historia que por lo visto le han metido bastante chicha. Y ya está, tiene su modo historia y luego también creo que puedes jugar como salía antes en modo survival, que tú le das, le pones una dificultad, no, creo que no puedes modificar la dificultad, no hay dificultad. La dificultad es vivir, es decir, la dificultad es vivir y es muy, muy difícil, es muy difícil, ya, pues eso puedes coger árboles, madera, bueno, típico survival, pero muy tranquilo, es decir, cuando vas corriendo el tío no es que lo vea ahí corriendo y las cosas se mueven rápido, no es como tú muy, muy huevón, ¿sabes? Pero que eso impresionan también, ¿sabes? Y me gusta el onda. Un secretillo, yo me gusta, lo quiero pillar. Guau, pues juégalo, Juan, porque te va a encantar. Y es como animado, ¿no? Sí, son gráficos vectoriales. Sí, sí, los gráficos no son realmente muy realistas, sino que tienen ahí un punto... Anime, ¿no? Un punto de dibujo, sí, anime, uh-huh, como muy parecido al juego ese que se llama Firewatch. ¿Lo conocéis? Sí, es de Working Simulator, ¿no? ¿Eh? Sí, que es un que tiene así como dibujo, gráfico. tiene un puntillo artístico también muy chulo, ¿no? Unos colores muy específicos y nada realista en realidad, pero que al final te sumerge y... Yo lo tengo en la agenda. Sí, ese Juan, la verdad es que te va a gustar mucho, te va a gustar mucho. Y bueno, ya le echaré a ver si tengo un poquillo de tiempo y empiezo el modo campaña y ya os contaré un poquillo cómo voy progresando, pues sí. Porque es un juego complicadito. Es interesante, si tiene campaña y tiene supervivencia, bastante interesante, ¿eh? Me hace falta un PC ya. Sí, urgente. No, pero esto va a salir en PlayStation 4. Sí, ¿sí? Ah, qué buena noticia, sí, tío. Sí, sale, sí, sale. Genial, oye, me encanta. Sí. Guay. Ahora sí te gusta, sí, ¿no? Es que a mí me tira la consola, mucho, ¿eh? Sí, no, no, no. Sí, sí, sale en PS4. Pues una vez acabado el desarrollo ya en PC, pues ya va multiplataforma. Lo que estábamos hablando antes, gracias a Dios, ahora mismo la tendencia es globalizar PC con consola. Ahí ganamos todos. Sí, ahí sí es verdad que ganamos. Ahí ganamos todos. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Bueno, esto sale PlayStation 4, equipado Windows, Linux. Ah, mira. Y bueno, Linux, claro, Steam Linux y en Macintosh está también, vamos, que está para todo. No se corta esta gente un pelo, ¿eh? Como tiene que ser, para que juegue todo el mundo. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, traemos otro juego que acaba de salir hace poquito, que lo descubrimos por YouTube, viendo unos vídeos, creo que lo mandé, ¿os acordáis? Claro. ¡Wow! Vaya cosa interesante. Y se llama Die Young, Muerte Joven. Y otro juego de survival que por lo visto tiene... Es decir, los protagonistas son jóvenes y tiene algo que ver ahí con las drogas y tal y que cual. Y creo que como que te cae un pozo y empieza la aventura. Empieza ahí. Vale, entonces tu visión es sobrevivir y... Con tinte de parkour, ¿no? Tiene de supervivencia y parkour. Una mezcla interesante, ¿sí? Y también lo que tiene son unos gráficos muy, muy realistas. Este sí tiene gráficos realistas, ¿no? Como Londar, ¿no? Que es como más, sí, dibujos animados, ¿no? Aunque es un juegazo, ¿no? Para... Pero que esto es en primera persona, ¿no? Sí, first person, sí. Cuando subes, por ejemplo, estás haciendo parkour, pues le ves los brazos al tío, tiras para arriba y tal, ¿no? Interesante, ¿eh? Una propuesta interesante, sí. Mezcla de supervivencia con tinte de parkour. Pues mira, pues puede salir un buen cóctel. Yo he visto un par de vídeos, ¿eh? Lo que no sabemos si tiene modo historia o algo así, o simplemente un sandbox donde te sueltan y búscate la vida. Y tiene que ir averiguando también lo que ha ocurrido también. Ah, claro. Interesante. Pues mira, sí, igual que en Londar también tienes que averiguando qué es lo que ha pasado. Sí, que se me había olvidado comentarlo. Sí, tiene el mismo... Bueno, el mismo. Voy a tomar nota ahora mismo. De Londar, De Die Young. Y este vale 15 eurillos, un poquito más, la mitad justo. Nos vamos a arruinar, Dios mío. Lo malo, la única pega que yo le pongo a esto es que no está en español. Ah, vale. Por ejemplo, Londar sí está en español, totalmente en castellano, con subtítulos y todo. Pero estos juegos, bueno, es un acceso anticipado. Ya sabéis, los accesos anticipados, si tienen muchas ventas, pues incluso la misma comunidad es la que los traduce y ya está, ¿no? Así que hay que darle tiempo. Por ahora pinta muy guay. Una pinta simpática, sí. Así que tomamos nota, Die Young. Y bueno, ya nos quedaría la aventura espacial. Bueno, yo no sé qué me pasa con el espacio. Que las cosas del espacio... Que no salgo del espacio. Bueno, Juan, coméntanos este juego, que esto lo has descubierto. Sí, se llama Tartarus, la aventura espacial. Bueno, me recuerda como el Dead Space, ¿no? En Dead Space somos un ingeniero, pero aquí tenemos una handicap de que ahora somos cocineros. Genial. Bueno, pues me he enamorado. Otro. Es muy enamorado. Pues otro juego de supervivencia muy interesante y bueno. ¿Qué ha ocurrido en la nave? Que está averiada, estamos en un punto de la nave, tenemos que ir arreglando los desaguisados por toda la nave. Y bueno, una pinta brutal. La verdad que hay veces que no quiero leer mucho ni ver mucho porque me gusta ir descubriendo y me gusta ir consensuando los juegos, pero este también tiene una pinta muy, muy guapa. Así que tomad nota, se llama Tartarus Y bueno, ha pasado también otra catombe, como en la nave Ishimura, y este, no me acuerdo el nombre. Y bueno, nosotros somos el cocinero y tenemos que andar a sartenazo con lo que venga. No sabemos lo que viene, ¿no? No sabemos lo que es. Sí, yo me imagino que serán unos seres espeluznantes. Un survival horror. Y bueno, pues, tiene. Y haré el coso. Que se ha quedado, que se ha quedado ahí solo. Pues, ¿no? Me parece súper interesante. Que sea el cocinero y no sea el típico de seguridad, claro, el típico o el marine. El marine, no, coño, era el cocinero. Qué chulo. Claro. Está guay. Hombre, supongo que tendrás que intentar salvar la nave, ¿no? Claro, hombre. normalmente cuando hay una catombe de este tipo es que o ha entrado algo y ha matado a todos los tripulantes o ha habido explosiones y tienes que ir reparando la nave, los diversos compartimentos. Yo me recuerdo mucho el Deep Space, que tienes que ir arreglando la nave y a la vez vas desarrollando la historia, tienes que ir averiguando el qué ha ocurrido, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo si yo lo único que sé manejar es una sartén? Claro. O una espumadera. Claro. Pero está guay, claro. Tío. Claro. Sí, está muy guay. Te ves desprotegido, ¿no? Eso es lo bueno. El survival tiene un componente que es sentirte desprotegido, vulnerable. Y bueno, yo creo que tiene todos los tintes. Pues ya ves. ¿Y en qué estado está este juego? ¿Lo sabes? Sale 21 de noviembre, ¿no? Sale ya. Bueno, todavía le queda un mes. Faltan 20 días, Juan. Venga, vamos. A por ahí, a tomar. Ay, espérate, el bolígrafo. Y ahorrando. Oye, hay una cosa aquí en Steam que me gusta mucho de este juego, porque viene la descripción, cuenta. Viene disponible 22 de noviembre, ¿no? Y al final te pone requisitos del sistema, sí. ¿Vale? Te pone Windows 7, Intel i5, 4 GB, vamos, lo típico, ¿no? Y luego te pone abajo notas adicionales. Necesita lápiz y papel. ¡Hostia! Como lo vi el tiempo. Casco, que cierre las puertas y que apague la luz. Os digo una cosa. Yo hace mucho tiempo que tengo un bolígrafo y una libreta al lado del mando. Eso no te debe de faltar nunca. La verdad es que sí, sino que te lo digan a ti y a mí, ¿no? Javi, con el Élite. Como no, es que los juegos ya no son salta cuando viene el monstruo y cae encima. Eso ya no. Ya. Los juegos son otra vida alternativa. Tienes que manejar muchas cosas, muchas. Y cada día más, ¿eh? Ya, cada día más. Qué bueno. Me encanta. Pues listo, señores. 21 de noviembre, Tartarus. Y lo esperaremos. Y si nuestro compañero Juan lo compra y se hace con él, pues ya nos comentará, ¿no? La sección Survival entrará del tirón, ¿vale? Encantadísimo. Pues pasamos ya de este tema y nos vamos pues a la típica sección que tenemos ya clásica aquí en Dientes de Sierra, que a qué estamos jugando. Por ejemplo, Juan, ¿a qué estás jugando tú ahora? Guau, chavales, pues mira, estoy jugando el Deep Space, que hemos hablado hace poco de Visceral Games, y bueno, esto lo marcaría yo en uno de mis favoritos, junto con el Shenmue 3, Metal Gear y el de Last of Us, si no el tercero, el segundo, el cuarto, yo el orden me da igual, sería uno de mis favoritos. Y lo estoy rejugando y me estoy llevando la sorpresa de que hay mucha gente que no conoce. Y bueno, pues he decidido, ¿vale? Con lo mismo que hice con el Alan Wake, con este Deep Space, de que sacarlo un pelín a la luz, porque bueno, uno, aunque tiene una divulgación un poquillo corta, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Que hay personas que no conocen este tipo de juegos, que lo vean y que vean cómo es un videojuego. Y es una pena, ¿eh? Que haya gente que no lo conozca porque es un juegazo. Es un juegazo, es súper recomendable. Es un clásico. Yo me decís, ¿qué juego recomendaría? Y te podía decir 5, ¿no? Pues este te lo recomendaría sin dudarlo. Perfecto. Y también estoy jugando el Skyrim, madre mía, que gracias a dos pedazos amigazos que tengo aquí junto conmigo, a José Luis y a Javi, que muchísimas gracias. Y bueno, no quise ver nada porque tenía la ilusión de verlo como si hubiera nacido hoy. Virgen. Ayer, virgen, exactamente. Y bueno, me está encantando, ¿eh? Me está encantando. Voy a tiro hecho, voy a la historia hecha, y porque como sé que como me salga del camino me voy a perder y no voy a volver a encontrarlo. Ya ves, es como te salga del camino. Yo salgo ahí. Y tengo al 7 Day también, en PC, en consola y al de Forest. Madre mía, me faltan. Wow, un montón de juegos. Al de Forest, que podríamos decirle de Forest Gun, porque no veas cómo corre. Corre malandrín. ¿Cómo corre los malandrines? Depende de Forest, va a ser de Forest Gun. Corre, Un juego también que está teniendo poca resonancia, ¿vale? Pero bastante interesante, bastante decente, ¿eh? Está chulo. A mí me tiene ese juego un poquillo enamoradillo, ¿sabes? Ahí no hay consola ni nada, eso es PC. Eso es PC, sí. Pero bueno, que en un futuro... Bueno, nunca se sabe. ¿Y tú, Javi? Pues yo estoy jugando poco porque tengo bastante trabajillo y voy un poquillo petado. Pero bueno, estoy jugando al Dead Space porque lo recomendasteis vosotros y pillé la ofertilla esta que os he comentado antes, de 5 pavos con el 1 y el 2, en Halloween, que ha salido hace poco. Y nada, he jugado 15 minutos y bueno, muy guay. Modo difícil, ¿no? Me ha impresionado, me ha gustado muchísimo cómo comienza, pues bueno, lo que he jugado ha sido el comienzo, luego ya me metí en la nave y me mataron rapidísimamente. Así es el juego. Pero que me ha sorprendido mucho que pasé un juego del 2008, tiene unos gráficos... Parece actual. Totalmente. Lo que veo un poco todavía que me tengo que hacer es con los mandos, porque tiene como varios menús y tal, y bueno, ya os contaré este más adelantillo, cuando ya haya jugado más. Pues, primera impresión, me ha gustado mucho. ¿Vale? ¿Tú juegas con mando de Steam o juegas con...? No, yo... este lo juego con teclado. Igual que yo. Es una odisea, ¿eh? Es una odisea. Me gusta jugar a mí con teclado. Otros handicaps, aparte de la dificultad, ¿no? Bueno, pero yo estoy acostumbrado, ¿sabes? Lo que pasa es que he visto que tiene muchas cosas. Tiene muchos comandos. Tiene muchos comandos, entonces hay que aprendérselo y hay que pillarle el manejo. Y al que sí juego con mando, que me gusta jugar con mando, es al Elite Dangerous. Entonces ahí sí que ya he conseguido configurar bien el mando, que ya lo tengo guay, y ya le estoy pillando, ya le voy pillando un poquillo el rollo. Y bueno, que tiene muchísimas cosas, que José también está jugando y también estamos ahí... Aprendiendo. Pues está bien porque estamos jugando los dos y también nos vamos enseñando un poquillo uno al otro lo que va aprendiendo uno al otro y va avanzando un poquillo entre los dos, está guay. Porque como tiene tanto contenido y tiene tanto... Que al principio lo pone y parece que no tiene nada, pero... Luego vas mirando los menús, las misiones, el rol que tú quieres hacer, las naves, cómo las puedes equipar y... Muy interesante. Es muy interesante. No. Es muy interesante y tiene mucha profundidad, ¿eh? Tiene mucha profundidad. Es un simulador, ¿no? Mucha. Es simulador. ¿Se puede llamar comandante ya? No, todavía no. Todavía no somos comandantes. Pero somos comandantes novatísimos. Yo soy grumete. Y lo veo bien el juego. Bueno, sí, lo veo estupendo. Vamos, estamos dándole mucha caña. Y lo que me gusta es eso, que el espacio que hay, es decir, la galaxia donde tú juegas es una recreación 1-1 de la galaxia real. Así que, vamos, cuando tú, por ejemplo, dices voy a ir a la galaxia Sol, que es aquí la Tierra, pues a lo mejor te dice, estás a 60 años luz, ¿no? Entonces tú tienes que ir saltando de galaxia en galaxia, según tienes que ir saltando de galaxia en galaxia, según como tú tengas equipada la nave. Si la tienes equipada para saltar, pues puedes saltar más. Si no salta tanto, pues tienes que dar más salto. Y entonces, bueno, es que tiene muchísimas cosas que ya haremos un programilla ahí guay dedicado, ¿no? Que estaría guay a los juegos así del espacio. Me gustaría porque me llama también, porque escucho de hablar y me gusta de ese juego también. Sí. Lo que pasa es que yo lo veo demasiado lento como para que a lo mejor tú lo emitas en YouTube, Juan. Porque es un juego que tienes que leer tanto, que te tienes que informar y que... No sé. Un simulador es triste, ¿no? Sí. Es tristísimo, vamos. Es decir, que no tiene mucha acción. Es decir, si tú te pones, te aprendes, cuando ya aprendes a jugar, te haces la nave y te vas por ahí a matar otras naves, pues eso sí tiene acción. Pero hasta que tú llegas ahí, a lo mejor te tiras 4 meses ahorrando dinero para comprarte una nave. Un periodo de aprendizaje muy largo y muy estricto. Sí, no, y aparte del aprendizaje, el juego es lento. El juego en sí es lento. Muy lento. Demasiado. A lo mejor hay mucha gente que le echa para atrás porque es demasiado lento, ¿eh? Hay una frase por ahí, ¿no?, que me comentabas tú, ¿cómo era? Sí, las cosas del espacio van despacio. Como la gran verdad. Sí, como 2001, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, José? Tú que tú también... Bueno, yo ya esto es lo que he jugado. Sí, yo estoy jugando al Élite también, que me lo descubrió Javi, y se lo agradezco, te lo agradezco, Javi, en el alma, porque a mí me está encantando el juego, ¿eh? ¿Saludos, comandante? ¡Uf! Me está encantando, de verdad, porque es lo que dice Javi, es un juego de simulación a un 85-90%, ¿vale? Tiene sus cosas también, un poquillo de arcade, pero es simulación. Desde que para despegar tienes que desplegar no sé cuánto y tal, hasta que para aterrizar también, ¿no? La aproximación, la altitud, la inclinación, en fin. Y sí es verdad que es un juego que no es para todo el mundo, ¿no? Pero claro, si tú sabes a lo que vas, pues te informa antes y ya sabes que es un juego que no va a montarte en una nave a dispararle a las demás naves si no es necesario, ¿no? Tiene muchos roles, que es lo bonito. Te puedes hacer minero, te puedes hacer explorador, te puedes hacer pirata, te puede hacer transportista, que también está, que de hecho nosotros tenemos una furgoneta, ¿no? O sea, una nave que se llama furgoneta, ¿no? Howler. Es una furgonetilla. Y es verdad que el progreso, tanto el progreso como la curva de aprendizaje son muy lentos. Ahora, yo en el momento que estoy ahora mismo, como estoy empezando ya a pillarle un poquillo el tranquillo a ciertas mecánicas, ahora es cuando lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Pues porque ahora ya estoy consiguiendo realizar la función o el objetivo que yo me marco. Si tengo que ir a un planeta, a escanear una base en concreto. Yo antes llegaba, es que ni siquiera encontraba el planeta. Pues ya más o menos encuentro el planeta y tengo que buscar la base, en fin. Que voy consiguiendo ya ganar un poquillo más de dinero, en plan un poquillo más para poder llegar a mi objetivo, que es comprar una nave más grande, en fin. Siempre hay cosas que hacer, ¿no? Y a mí me parece un juego chulísimo, chulísimo. Y lo bueno que tiene, sobre todo, es lo que nos está pasando a Javi y a mí, y es que ya no es el juego en sí, ya es el mundo tan grande que lo rodea en cuanto a la comunidad que tiene, porque tú te metes en YouTube y hay tutoriales 1000, hay gente que solamente tiene canales expresos de Elite Dangerous y hay podcasts que solamente son dedicados a ese juego. O sea, con eso ya os lo digo todo, que tiene un mundo y una comunidad tan grande alrededor, que siempre estás buscando información, siempre estás, ¿cómo se puede hacer esto? Voy a averiguar, y luego como lo compartes con tu amigo, en el caso de Javi y mío, pues nos damos novedades, pues yo he hecho esto, pues ya sé cómo se hace lo otro, y ya no es solamente que te sientes delante del juego a jugar un rato y lo desconectes, sino que luego, pues la magia esa, ¿no? De seguir dándole vuelta a la cabeza, cómo se hará, voy a consultarlo, oye, que he descubierto esto y tal, entonces te crea lazos, ¿no? Con la comunidad y con tu amigo, y eso tiene mucho valor, ¿vale? También estoy jugando a Battlefield 1, que estaba muy baratico, me lo pillé súper barato y lo estoy disfrutando, porque es un juegazo de guerra. Y también, echando una oferta que había en Steam por el tema, en Steam digo, en la Store de Play, por el tema Halloween, pues me pillé el Evil Within, el 1, que ahora está de moda el 2 y tal, pues el 1 que lo tenía medio hacer, pues en Play 3, pues lo he aprovechado, me compré el remasterizado muy baratico y ahí estoy también. O sea que ya para mí yo estar jugando a 3 juegos y más. 3 juegos de darle muchas horas, pues es un triunfo y estoy disfrutando mucho, la verdad es que sí. Juegazo. Oye, estaba pensando que se me ocurre una cosa, como dice Coque, que ese Elite Dangerous, ese podía jugar con un pad de estos de Joyesti antiguo, ¿sabéis? ¿Os acordáis? Sí. De hecho, hay unos controladores específicos del juego este. Estaba pensando, digo, bueno, pues eso le vendría de fábula, ¿no? Que tú tires palanca para adelante, palanca hacia adelante, ¿no? Sí, además. Sí, vamos, es como conducir una camioneta. ¿No? Es una pasada, ¿eh? Con el mando ese, ¿no? Nosotros estuvimos mirando, Javi y yo, ¿te acuerdas? Y había uno que valía 215 euros, ¿no? O algo así, Javi. Hay unas viligerías en mandos que, vamos, parece un Una cabina de un avión ya. Una nave, sí. Hostia, hostia. El mando. Hay de varios precios. Wow, me estáis tentando. No, no, atrás, atrás. Wow. Engancha. Atrás. Y el signo de la cruz, atrás. El día que menos te lo esperas te lo encuentras en tu librería de Steam. No. Hostia. ¿Qué ha pasado? Vosotros os acordáis de la mili, ¿no? Pues eso le va a pasar. Lo vamos a apuntar a la mili. Pero si yo tenía que entrar. Lo vamos a reclutar. Ostras, sí, me ha llegado la carta, que me tengo que ir. Paqui, que me tengo que ir al espacio. Que me han mandado que de tripulante. Oh. Qué bueno. En fin. Sí, muy bien. Y bueno, pues ya está, con esto acabamos la sección de que estamos jugando y ya pues nos vamos a lo último ya acabando, que son las recomendaciones. ¿Qué tenemos por ahí en podcast, por ejemplo? Pues vale, mira, yo os traigo una recomendación de un podcast que se llama Guiller y yo, ¿vale? Lo podéis encontrar en iTunes y en iVoox, como siempre. Y es muy curioso porque trata de Guiller, que es un chaval de... cuando empezó creo que tenía 12 años una cosa así, y que graba con su padre, ¿vale? Está súper chulo, sí, porque sus padres se separaron y entonces unas temporadillas lo tiene al chico su madre y luego su padre, y entonces cuando lo tiene su padre, pues el padre, para hacer en modo de que no sea pues tan dura la separación o para tener más lazos con su hijo, pues ellos lo llevan muy bien la separación. Pues hicieron el proyecto este de hacer un podcast de que fuera el, vamos, el normalmente el protagonista es el hijo, sí. ¿Vale? Y van contando pues sus cosas. El día a día, ¿no? El día a día. Cómo lo lleva, semana, los fines de semana, ellos grababan. Y el chaval es un crack, te cuenta las cosas de su colegio, de cómo le va, ¿sabes? Y tiene un punto muy bueno. Una relación padre-hijo-padre, ¿no? Claro, y la está escuchando ahí. Qué chulo, qué interesante, ¿no? Qué guay. Sí. Vale, yo traigo hoy una recomendación que se llama TED, ¿vale? Que es una plataforma, pues las siglas en inglés significan ideas que deben divulgarse, ¿no? Así un poquito por encima, ¿no? Y son, pues bueno, tecnologías, ideas, cosas que no saltan tanto, digamos, a la palestra de la actualidad, porque quizás no interesan o no le interesa a alguien, o hay gente que no quiere que se sepa. En fin, historia, hay muchísimas cosas. Son una plataforma de científicos, de pensadores, de escritores, de artistas, de tal, pues ellos exponen sus cosas y son cosas muy interesantes, como bien dice la sigla, ideas que deben divulgarse, ¿vale? Desde tecnología punta, que no sale, ¿no? Porque son cosas que tú en el telediario, como no las busques, no las encuentras. Entonces, esa página está guay. www.ted.com, TED, ¿vale? Que también es una aplicación, me comentó Javi, ¿no? Que hay una aplicación para el móvil también. Sí, interesante. ¿Y en español o en inglés? No, en inglés. Lo que pasa es que los vídeos los puedes subtitular, ¿vale? Ah, perfecto. Ahí, échale un ojillo, que por curiosidad hay cosas que te puedes enterar de cosillas que ya te digo, que no salen en la tele, no salen en las noticias, ni en las revistas, ni se divulgan. Por eso se llama cosas que deben divulgarse y no se divulgan. O sea, que hay que buscarlas, ¿vale? Apuntarla así. Tomando nota. Venga, pues seguimos con las series, ¿vale? Que tenemos de series y películas y temas de cine por ahí. Bueno, yo tengo un par de peliculillas que he visto recientemente y me resultan interesantes y alguna de ellas me ha gustado bastante. Y bueno, tenemos aquí una película que se llama Múltiple, ¿vale? ¿Y por qué es interesante? Porque es que el cerebro humano es tan complicado, tan potente y tan maravilloso que podemos tener múltiples personalidades. Es decir, a causa de un trauma o a causa de cualquier dolencia, nuestro cerebro ante ese estado de shock es como si generara una persona. Y esta película no es que genera una, es que tiene más de 9 o de 20. Bueno, es súper interesantísimo. Y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención porque, digamos que entra lo que es la psique humana, ¿no? El tema de la psiquiatría y bueno, eso me ha gustado bastante por en ese aspecto. Y bueno, hay otra vez otra película que es del subgénero zombie, que también me ha gustado muy mucho. ¿Por qué? Porque le da un aire fresco a la temática zombie. Y vamos a ver si la pronuncio bien, ¿vale? Se llama Melanie, The Girl with of the Git. Me río porque yo mismo me río con mi acento inglés, pero bueno. Y bueno, me explico. Una chica, bueno, en un futuro, vamos a decirle apocalíptico, ¿vale? Pues hay una pandemia zombie, pero resulta que, es que tampoco quiero distripar mucho el tema, ¿vale? Resulta que hay implicados niños, una serie de niños. Es que tampoco quiero soltar mucha prenda para no espoliar mucho la peli. Explicarla un poco, sí. Exactamente. Y bueno, y mi impresión ha sido súper favorable porque refresca lo que es el mundo zombie, lo que es la infección, cómo se ha reproducido, las causas, puede haber un tipo de especie nueva, en fin, muy refrescante. Es una película didáctica. Conforme avanza el metraje, es verdad, como en múltiple, que hay veces que ya dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Pero que le da un aire fresco, ¿vale? Si os gustan los zombies y os gusta la temática zombie y el subgénero zombie, pues muy recomendable, ¿eh? Así que no quiero hablar tampoco mucho, pues no quiero estudiarla vale. mucho. Pero bueno, ahí queda. Melanie, ¿vale? The Guild of the Guild. Y me río porque... porque en inglés... Melanie. Yo digo, vamos a los Melanie, ¿no? Melanie se llama The Girl with the, All the Gifts, es decir, la chica con todos los regalos o dones o algo así. Muy interesante. La chica con todos los dones, sí. digamos. Guay. Y un actor bastante importante. Y aparte, una película europea, ¿vale? Y hay, es inglesa, ¿no? Si inglesa, no me equivoco. Sí, hay actores de la talla de Glenn Gloss. Y bueno, y la chica esta, Melanie, lo hace genial. Echa un vistacillo. Vale, vale, tomamos nota que tiene buena pinta, ¿eh? Pues nada. Venla y a ver qué me comentáis. La apunta que ya. La limpetilla. Vale, pues yo traigo una serie muy obvia y muy de moda, que es Stranger Things, la segunda temporada. chaval. Así que nada, si os gustó la primera, pues la segunda sigue para adelante en la línea del rollo, ¿no? A mí me gustó más la primera, por lo que he visto de la segunda, que llevo 5 o 6 capítulos, la primera me gustó más, pero quizás sea también porque, claro, era la novedad. Claro. Ya aquí explotan un poquillo, para mi gusto, demasiado ya el tema de los años 80, muy bestia. Poder hacer una película o una serie basada en los años 80, que está muy de moda ahora, pero tampoco caiga en tanto tópico, ¿no? Pero bueno, no le voy a poner muchas pegas. A mí me está gustando. Así que Stranger Things... Es sobresaliente, ¿no? Que no, la recomiendo, que todo el mundo la sabe, pero bueno, por recomendarla también. Sí. Yo la estoy viendo, creo que llevo 7 capítulos ya, tío. Le di un buen achuchón ayer. Pues te faltan 2 ya, ¿no? Son 9. No me está gustando. ¿Tienen? Al principio sí, porque los primeros episodios, hostia, qué guay, otra vez, ¿no? Mismo rollo, pero bueno. Ha perdido un poco de frescura, ¿no? Sí, no nos da la sensación también de que explotan demasiado el temática años 80, niños, bicicletas. No lo he visto. Un poco más bestia, ¿no? Al principio tenía su arte, pero ya han visto que ha funcionado y creo que están exprimiendo ya mucho la gallina. Pero bueno, oye, que está guapa, ¿eh? ¿Sabes que sale un actor que era uno de los Goonies, no? Sí, el gordo este, el que se ha puesto muy gordo. ¿Sí? Sí, era de los Goonies. Digo, hostia, ya lo que faltaba ya a Stranger Things es tener un actor de los Goonies. Sí, sí, sí. Yo cuando lo vi, me digo, hostia, me suena mucho. Empaque oficial. Me suena, ¿quién es? Y ya buscando lo típico, ¿no? Digo, coño, pues este es el de los Goonies, macho. O sea que... Sí, hace los Goonies y hace de uno del Señor de los Anillos también. Sí. El gordillo del Señor de los Anillos. Sí. Pues bueno, anotado queda, ¿no? Sí, Stranger Things 2, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Tiene un caramelo? Me parece... Sí. Está muy bueno. ¿De qué sabor es? Jengibre. Es muy bueno. Pica un poco, pero está rico. Y ¿qué más tenemos? Pues nada, ya podemos ir ya dando por finiquitado el capítulo de hoy. Lo único vamos a meter en una sección que se llama Postdata. ¿Postdata? ¿Postdata? Postdata, por si se nos ha olvidado algo, ahí está, Postdata. ¡Qué bien! ¿Postdata? ¿Y qué es lo que creéis que podemos hablar en la Postdata? ¿Qué decimos, Javi? Pues bueno, Postdata tenemos una novedad que ha salido. Bueno, un juego que está en desarrollo, que lleva mucho tiempo en desarrollo también, con temática espacial, pero... es un MMO con temática espacial que se llama, bueno, lo conocerá ya todo el mundo, que es Star Citizen. ¡Wow! Ahora ha salido otra vez ahora un poquillo a la palestra porque ha salido esta semana o la semana pasada hubo un encuentro que se llama la Star Citizen Con o una cosa así. Un evento, ¿no? Esto potente. Un evento especial hecho de Star Citizen. Igual que hay eventos que hacen de Elite Dangerous, que también hubo uno hace poco, pues Star Citizen va como a rebufo. Van los dos ahí como de la mano los dos juegos, ¿no? Codo con codo. Los grandes exponentes, sí, de los simulación MMO espaciales, ¿no? Son los más potentes, yo creo. Aunque hay otros muchos, ya algún día... haremos una recopilación, que yo estoy investigando ahí bastante. Pero estos son los dos más potentes. Yo este Star Citizen... Por eso que ha salido un gameplay de 45 minutos de la versión 3.0, que ya no se sabe aún cuándo va a salir. Y luce espectacular. Juan, ¿qué te ha parecido, tío, el gameplay? Buah, mira, yo he visto ese gameplay y me la... Ya tengo otra idea en la cabeza. Me ha encantado. La profundidad del juego, la simulación, tiene componente de RPG, de rol, de chute. Creo que hay también un planeta que todo es una ciudad, que puede entrar cualquier edificio. Un planeta que todo es una ciudad, completo. Bueno, una cosa increíble. Y bueno, yo cuando terminé de ver el vídeo me froté los ojos poquito, y digo, voy a buscarlo, y no lo encontré por la red. Tienes que ir a la página oficial del juego, hay varios packs. Bueno, con esto quiero decir que me enamoré de ese juego. Que, cosa que me va a pasar con el Elite si lo veo igual, que no lo quiero. Sí, pero ver. Yo creo que si te pones los dos en la balanza, al final el Star Citizen va a pesar más, porque es más completo. El Star Citizen te puede bajar de la nave, y es lo que dice Juan. Tiene componentes shooter, lleva, dispara, tiene ciudades, cosa que en Elite Dangerous los planetas tienen cuatro edificios ahí aislados. Y bueno, están vacíos. Javi nos estuvo comentando, sí, no puedes entrar. Javi nos estuvo comentando una cosa muy chula, ¿no? Y es lo del tema de que se generan proceduralmente, pero es que además puedes interactuar con ellos, lo ves. En fin, explícalo tú, Javi, que tú eres el que. Sí, bueno, más o menos lo que explican en el vídeo, porque el vídeo empieza. Empieza en un planeta, ¿no? Que hay un montón de... una ciudad gigante, lo que dice Juan, es todo, casi todo el planeta es una ciudad. Y se ven un montón de edificios echando... Me recordaba mucho, no sé si os recordaba vosotros a... Blade Runner, ¿no? Elemento, Blade Runner, ¿no? Blade Runner ahí con los fumarolas ahí cayendo, tal, qué no chulo. Sé qué, bueno, increíble. Y entonces... en un punto de la presentación se suben en una nave y dice, bueno, ahora vamos a ir a un planeta, ¿no? Y desde que se suben al planeta, todo esto sin tiempos de carga, vamos, no cargan desde que tú vas del planeta hasta que vas hasta... desde que sales del planeta hasta que vas a otro planeta, que van a como una estación espacial, ahí no hay ni un tiempo de carga ni nada, ¿no? Y entonces lo que pasa es que... me llamó mogollón la atención que dice, bueno, tenemos que ir a este planeta que está a no sé cuántos años luz, ¿no? Pues vamos a tardar 8 minutos. Y entonces se deja la nave ahí 8 minutos yendo para el... Piloto automático en dirección al planeta o la estación espacial a la que iban. Y mientras explicaron cómo habían generado, que es una de las novedades en esta actualización 3.0, que cómo habían generado, habían hecho un programa... para generar las ciudades y eran como procedural. Entonces se veía como un montón de cuadritos. Uh-huh. Entonces ahí le va diciendo, pone un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito de un color y eso van a ser casas. Otros cuadritos van a ser tiendas, otros cuadritos van a ser donde esté la gente de a pie. Entonces le da el tío a generar la ciudad y ves como en cada cuadrito va saliendo un sector que el tío había puesto. Qué fuerte, ¿no? Se va estructurando, ¿no? Y se va estructurando, ¿no? Entonces ellos, en cada cuadrito tú ya tienes programada una cosa, pues en este sector va a haber NPC, tú ahí puedes ir a comprar. En este sector puedes ir a pillar misiones, en este misión... Bárbaro. Y entonces, en todos los planetas que sean habitables en el juego, pues va a llevar ese sistema. Entonces tú vas a encontrar a lo mejor una ciudad que tenga menos población, pero que tenga que sea más pequeña, habrá ciudades más grandes, más pequeñas, y pinta brutal. Es decir, que no solamente puedes viajar entre planetas y estar interactuando con las naves y todo el rollo, como en Elite Dangerous, sino que ya para poder bajar los planetas e interactuar con NPCs, pedir misiones, hay tiendas donde puedes comprar, así como una realidad paralela... súper interesante, vamos, ese juego va a ser un mundo, ¿no? Un nuevo mundo se nos abre ante nuestros ojos y gráficamente que no me sale y gráficamente espectacular, por lo que yo he visto, tío, ahora que va a necesitar sí. un poquito de máquina, ¿no? Va a poder mover. Sí, eso necesita una máquina actual, punto, ya está. Yo lo he alucinado con lo que he visto, sinceramente, me he quedado estupefacto. Además, ese rollo que tú puedes hacer lo que quieras. Te puedes ir por ahí a buscar asteroides y minar y venderlos. O puedes hacerte pirata y si ves a un jugador quitarle todo lo que tenga. Así, la libertad, por lo que prometen, la libertad va a ser absoluta. Así que tú imagínate. Pues habrá que seguirlo de cerca. ¿Tiene alguna fecha? No, esto lleva muchísimo tiempo en desarrollo y no da... Tú ahora mismo puedes bajarte, puedes comprar un pack de estos que viene. Uh-huh. Es decir, compras una nave, creo que valen $45, una que sí, te regalan una nave y puedes estar probando por las versiones que van. Cuando tú ahora mismo lo compras, no puedes estar probando la que presentaron el otro día, sino que va un poco más retrasado, ¿no? Entonces va por la 2.4, una cosa así. Ahora presentado la 3, que eso a lo mejor de aquí a un año se podrá jugar claro. La 3. Y también tiene en desarrollo un modo modo historia que se llama Escuadrón 42. Vale, que eso va a ser como un modo historia dentro del juego, para que no sea todo tan libre, ¿no? Todo libre, ¿no? Sí. Claro, claro. Y esto será como una escuela de pilotos donde tú te puedes apuntar y ya pues seguirá un rol y habrá como si dijéramos una campaña, ¿no? Pero, claro, pero ¿tú sabes por qué le queda a este juego tanto? Porque es muy ambicioso, sí. Tío. No, porque las cosas del espacio... Por eso. Bueno, pues ya queda por inaugurada la sección postdata, ¿no? ¡Postdata! ¡Postdata! Vale, pues genial. Oye, qué ratico más bonito y más entretenido hemos echado. Pues nada, me lo he pasado bomba. Hemos estado súper a gusto, se ha pasado muy rápido. Pues ya solamente nos queda despedirnos y agradecer muchísimo pues, a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que comentan por las plataformas que salimos, pues que hacen sus comentarios, nos preguntan cosas, nos hacen sugerencias, como para hacer... Pues José Catar, como puede ser Fofuchante, que también comenta, también Visión de Confluencia, también comenta cosas y tal, y animamos a todo el mundo, pues oye, que si lo hacemos muy bien, pues que nos digan que lo hacemos muy bien, y si lo hacemos muy mal, pues que nos digan que lo hacemos muy mal, oye, que nosotros claro, no. Fenomenal, claro. No nos vamos a enfadar, al revés, o sea, vamos a intentar conocer y mejorar, ¿vale? Un saludo muy especial también para nuestro amigo Choche. Sí, que nos ha dejado una pregunta en YouTube. Exactamente. Si queréis, la digo, venga. ¿Vale? Y le respondemos. Claro. Pone Choche una preguntita. ¿Cómo grabáis? ¿Quedáis en el bar Pepe o en alguna casa o utilizáis algún programa? En el bar Pepe. No, la respuesta es, somos procedurales. Bueno. Cada vez grabamos en un sitio. No, realmente quedamos cada uno en nuestra casa y quedamos una hora y hacemos una llamada de estas de Hangout y ahí nos ponemos a charlar un ratito agradable y a echar el ratillo y a menos, claro. Sí, esa es la no pretendemos tampoco mucho más. Y nosotros, al principio del programa, lo que se dice es una charla entre amigos, y es que así. O sea, que al final somos nosotros tres y todo el que se quiera añadir a esta familia, aquí estamos con los brazos abiertos. O sea, que, sí. que ya os digo, que os comentéis, tanto sea bueno como sea malo, sugerencias, cosas que queréis que hablamos, no sé, lo que queráis, ahí están las vías abiertas, ¿eh? que son, pues, ya sabéis que tenemos una página web, que es dientesdesierra.com, ¿vale? Tenemos nuestros canales típicos del iVoox, del iTunes, y ahora tenemos una vía nueva. A ver, ¿quién quiere comentar la vía nueva? Tú mismo, José Luis. Yo, no, venga, no, comentadle alguna a vosotros, venga. Bueno, pues darle las gracias a nuestro amigo José Luis, Javi, que porque han desarrollado una nueva vía, un canal de YouTube. Fabuloso, y a, tío. Y a ti también, que tú también has participado. Bueno. Que eres maestro, tío. Joder. Maestro. Y bueno, pues ya sabéis que si no disponéis de iVoox, de iTunes y os gusta el YouTube, pues bueno, pues ahí también estamos, ¿vale? Dando la lata. Que nos encanta, que nos digáis cositas, que ya sabéis que es vuestra casa. Muchísimas gracias, oyentes, chicas, chicos, y bueno, un fuerte abrazo y ya sabéis dónde estamos, ¿eh? Y nada, pues ya está, la despedida está en curso. Que muchísimas gracias, de verdad. Que Javi, muchas gracias, tío. ¿Por qué? Gracias a vosotros. Por estar ahí, coño. Por. No, gracias, ya ves. Gracias a todos los que nos escuchan y eso, que vamos ahí poquito a poquito y vamos a intentar grabar un poquito más a menudo y... Y bueno, que también un poco de continuidad, yo creo que nos va a venir muy bueno. Sí, claro. Afilamos espada ahí. Claro que sí. Y tenemos más. Twitter también, ¿no? Sí. Tenemos Twitter, que es Dientes de Sierra Podcast, @DientesDeSierraPodcast. Sí. ¿Vale? Tenemos Twitter de Juan, que es @IberoJuan. Tenemos Twitter de Javi, que es @Animatec. ¿No? Y tenemos también otro que es JaviLontuf. Tú tienes dos, ¿no, Javi? Sí, tengo dos. Vale, déjame. Pero bueno, Animatech, Javi Belontuf, cuando queráis. Me ahí está, Javi Belontuf, sí, con H, acabado en F, y Animatech, pues tal cual suena, ¿vale? Y yo soy @Oseletón. Muchísimas gracias por escucharnos, que os esperamos para el próximo programa con muchísima ilusión para grabar con, para vosotros y para nosotros y para todo el mundo, ¿vale? Así que nada, un besico muy grande para todos. Bueno, Javi, muchas gracias, un fuerte abrazo. José Luis, muchas gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, amigo oyente, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarnos. Y bueno, el obici japonés. Oyasumi nasai kombo wa. Arigato. Arigato. Adiós, mandrines. Venga, hasta el mes que viene, chicos. Un besico. Chao, chao. Don't be. dummy.